no fue el encuentro entre dos culturas, o por lo menos, no fue un encuentro pacífico. Fue una ocupación. Recordar el 11 de octubre como el último día de libertad es reconocer lo que la conquista y la ocupación dejaron y qué consecuencias pagamos hoy nosotros, todos nosotros, los americanos. ¿Desde dónde recordar este último día de libertad? Esta es una pregunta que nosotros, los americanos, tenemos que hacernos. ¿Dónde nos paramos para recordar este último día de libertad? Y no por una cuestión ética, sino por una cuestión personal y también política. A veces, lo personal es político. Inclusive algunos piensan que siempre lo personal es político. ¿Quiénes somos nosotros en esta América? Nosotros como personas, nosotros como organizaciones, como país, nosotros como pueblos, como región. Qué pregunta, ¿no? ¿Quiénes somos? Difícil. Difícil desde esta Argentina europeizada. Difícil elegir. Elegir quiénes somos nosotros cuando decimos nosotros. Hay canciones que valen mil palabras, y quizás hoy podamos hacer honor a esta frase. Les pedimos, hoy nosotros, que escuchen esta canción, que escuchen la letra y se dejen llevar por esta música que representa las tristezas y las alegrías de esta, nuestra América. Los europeos dicen que descubrieron América hace 518 años. Nosotros, construyéndola, construyéndonos, todavía la seguimos buscando. secuestrado América y han amordazado a tu boca y a nosotros nos toca. Thank you. que en donde quiera que me pare, sentiré la responsabilidad de ser revolucionario cubano y como tal actuaré, que no dejo a mis hijos ni mujer nada material y no me apena, ni alegra que así sea, que no pido nada para ellos, pues el Estado les dará lo suficiente para vivir y educar. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera y no vale la pena emborronar cuartillas. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Te abraza con todo fervor revolucionario que... La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Somos una sangre somos. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. ¿Qué tal? Estamos aquí en Latido Americano y hoy, en estos momentos, se está realizando aquí en Ate Moreno una jornada guevarista, 43 años de la caída en combate de Ernesto Che Guevara. Estamos en comunicación telefónica en estos momentos con nuestro compañero Fernando Ochoa, que está con Gabriel Castillo ahí mismo. Fernando Ochoa, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? Martín, hasta hace un instante estábamos con Gabriel Castillo, recién acaba de comenzar a charlar en una jornada que está cumpliéndose con los tiempos determinados, están los expositores, terminó de hablar el expositor en el día de hoy con las muestras que se están haciendo sobre Che Guevara, y en estos momentos recién acaba de iniciar Gabriel Castillo, que estaba con nosotros, estábamos esperando, pero se lo requirió desde la mesa para hablar con los oyentes de Esteban Moreno y saber lo que está pasando en estos momentos en la ciudad. Sí, en instantes, apenas finalice, va a hablar con el compromiso de hablar con la 90.1 para entender lo que está sucediendo aquí en la ciudad, que hay mucha gente, Martín, te cuento, en la que están sentados escuchando las panelistas que están reflexionando sobre el pensamiento de Ernesto Che Guevara. Bueno, Fer, llegamos tarde, estábamos en la presentación del programa, queríamos hablar con Gabriel, que es profesor de Historia de la Agrupación Docentes en Lucha y del Bachillerato Popular en Cañón, que es uno de los expositores del día de hoy. También estarán exponiendo María Inés de Ángelis, abogada de ATE, que según tengo entendido estará hablando sobre el pensamiento económico de Ernesto Che Guevara. Después de Gabriel Castillo, estaría hablando la abogada de ATE, entonces, para aquellos que quieren aún acercarse hasta ATE. Exactamente, estaría hablando la abogada de ATE y luego la proyección del documental previsto para el día de hoy. En ese interín vamos a tratar de que ustedes puedan hablar con Gabriel Castillo, que ese era el objetivo, pero justo los tiempos de la organización nos llevaron a que en el momento que estábamos por salir al aire, comenzar a hablar. Bueno, Fernando, muchas gracias por este primer acercamiento de lo que está sucediendo ahí en ATE, en esta jornada que abriste a 43 años de la caída en combate de Ernesto Che Guevara. Apenas tengamos la posibilidad de hablar con Gabriel Castillo, nos comunicamos de nuevo. Nos mantenemos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Latido Americano. Latido Americano. Latido Americano. Latiendo al ritmo de América Latina. De América Latina. Y ahora sí, estamos aquí en Latido Americano. Daniela, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y Martín, que recién estuviste ahí. Buenas tardes, Leo, y a los oyentes. un poco tarde el saludo, tendría que haber saludado antes, pero bueno, es la urgencia de los móviles en vivo, de actividades que uno no controla ni hace el guión. Si a veces no podemos controlar el guión de este programa, menos vamos a poder controlar la febril del guión, vivo. Claro, el guión de una actividad, ¿no?, que se está haciendo en estos momentos. Se complica. 19:20 es la hora en este momento, 7:20 de la tarde, recién arrancamos en Latino Americano con un programa donde vamos a estar recorriendo muchos países de América Latina. Sí, estaremos hablando principalmente de lo que siguieron siendo las repercusiones del intento fallido de golpe de Estado en Ecuador. Repercusiones que están muy relacionadas con temas que fuimos abordando nosotros el viernes pasado en Latido y que se ha extendido a varios medios del mundo, además de América Latina, respecto al debate si hubo o no golpe de Estado. ¿Hubo golpe de Estado o hubo sublevación o rebelión policial? Según Martín Raffo, no hubo golpe de Estado. ¿Tenías que decirlo? Sí. De hecho, nadie se hubiera enterado de esto si nosotros no lo estaríamos diciendo en este momento, ¿no? Al menos nadie de los que nos está escuchando, obviamente, en esas dimensiones. Pues, ¿lo contamos? Sí, dale, porque ahora sí, se quedan contemos. Todos con la intriga. Bueno, ¿querés contarlo vos, Leo? Dale. Recuerden que hicimos una entrevista la semana pasada con el corresponsal del diario El Comercio de Ecuador, aquí en Argentina, y la entrevista fue dual, digamos, fue una conversación donde nosotros también charlamos con él, que nos hacía consultas para su trabajo periodístico sobre cuál era nuestro análisis. Nosotros dimos nuestra opinión. En un momento, bueno, ¿cuándo pensaste que hubo, que era golpe de Estado? Entonces, ahí Martín, en ese momento, dice, bueno, en tal momento pensé que no, pero después cuando pasó tal cosa pensé que sí. Bueno, como sabemos que a veces el periodismo hace estas cosas de sacar de contexto, en este caso pasó así. Y lo sacaron de contexto y parece que, según la nota periodística que salió publicada en El Comercio de Ecuador, este periodista llamado Martín Raffo dice que para él no había golpe de Estado. Algo bastante interesante porque en el programa que salió a la tarde, Martín Raffo decía otra cosa. Pero bueno, me parece que también es interesante para a veces reflexionar sobre cuando hablamos de, bueno, los grandes medios, los intereses, y también lo que sucede con el laburante de los medios que, bueno, sabiendo que lo que tiene que decir para poder trabajar en ese medio son ciertas cosas, trabaja para hacer eso. Sí, y aprender, y es una de las expresiones claras de cómo tenemos que aprender cómo hay que declarar y cómo hay que hablar y qué hay que decir y no decir cuando estás ante un periodista que trabaja en un medio como este. O sea, nosotros teníamos la idea de que El Comercio barajaba esta hipótesis de primera hora, de que no había sido un golpe de Estado, sino que había sido una sublevación policial. Y había sido la editorial del día viernes. Por lo tanto, ante esto, uno podía haber previsto que la nota que sobre todo estaba haciendo el corresponsal de Comercio en la Argentina, por supuesto estaba relacionado con la cumbre de la UNASUR en nuestro país, iba a estar justificando la línea editorial del diario. Y tal vez tendríamos que habernos cuidado de no hablar de manera tan confianzuda o en confianza como hicimos por la tarde cuando pautamos la entrevista con Santiago, no recuerdo el apellido ahora, corresponsal del diario El Comercio. Tiene que ver con esto, con la confianza que uno construye con los compañeros trabajadores de prensa y a veces vieron cómo son las cosas. Pero bueno, sigamos con el programa del día de hoy. Como dijimos, vamos a estar trabajando sobre lo que sucedió en Ecuador y cuáles fueron las repercusiones en esta semana, pero también, te lo tiro así, ¿está verde lo de Dilma? Está verde lo de Dilma, no le alcanzó a la montonera para la primera vuelta. Entonces vamos a tener que esperar hasta el 31 de octubre para ver quién es la nueva presidenta de Brasil. Es un poco tendenciosa. Bueno, pero sería irónica, Daniela, hoy. ¿Sí? Estoy como loca. Sí. Es que me voy al encuentro de mujeres de esta noche, entonces ya empiezo vamos desde a tener ahora. Que contenerla. Ya arranco desde ahora. Vamos a estar pensando, en verdad, viendo un poquito los números, cómo dio esa elección y nada, a ver si el marco de alianzas del PT y del Partido Verde y demás, a ver qué escenario le genera a Dilma Rousseff para el 31 de octubre. Y en Bolivia, hablando de diarios que hablábamos recién y del Comercio de Ecuador, bueno, también pasó que hoy en Bolivia amanecieron los diarios con la tapa en blanco, hablando de la libertad de expresión y la libertad de prensa, parece que la ley, acá era la ley K, ya como sería. Sí, la ley Evo, que no es una ley que regula toda la prensa, sino que lo que hace es regular las expresiones de racismo. Repito, no es que regula ni siquiera toda la actividad de la prensa, sino que lo que regula es la todo lo que tenga que ver con expresiones relacionadas con el racismo. Frente a esto, los medios de prensa salieron a protestar por la libertad de expresión. Queremos poder ser racistas, dicen los muchachos, y lo dijeron poniendo la tapa de los diarios en blanco, como si fuese en medio de una dictadura. También vamos a estar hablando sobre este tema aquí en Latinoamericano de hoy, y después pasaremos a Perú. Después nos vamos a Perú. También hubo elecciones municipales y regionales en Perú. Hay dos mujeres disputándose la alcaldía de Lima. Me tocó el tema. Quiero aclarar que no es que lo elegí yo porque sean dos mujeres. Me tocó en el reparto. Por en la reunión de adjudicación. En la reunión de producción. Pero bueno, dos mujeres disputándose eso, la alcaldía de Lima. Una por izquierda. Que es nada, una izquierdita así, izquierdita, sí. Y la otra por derecha, viendo quién, en unas elecciones muy complicadas que fueron el domingo pasado, pero de la que todavía no se tienen los números finales. Bien, recuerdan que estuvimos acá trabajando el tema de la huelga de hambre en Chile y también otras situaciones que están sucediendo en el hermano vecino país. Sí, centralmente lo que se conoció esta semana fue la decisión de alrededor de 28 mapuches de dejar de hacer la huelga de hambre que estaban realizando. Quedan otros 12 haciendo aún esta medida de fuerza. De todas maneras, en el día de hoy ya salieron a declarar que si siguen incumpliendo las promesas realizadas por el gobierno de Sebastián Piñera, van a volver a hacer la huelga. Esto en parte, además de lo que las declaraciones que hizo el día de hoy el ministro de Minería de Chile, diciendo que o el próximo martes o el otro estarán ya los 33 mineros que están sepultados bajo tierra desde el 5 de agosto en la superficie, sanos y salvos. Fue el anuncio que hicieron y a eso se juegan. Y vamos a dar un pequeño comentario, porque en Chile prácticamente todas las editoriales de la semana hablaron de Galvarino a Pablaza. Muy bien. También vamos a seguir hablando sobre la deuda. Recuerden, estuvimos haciendo un informe. Vamos a tener una entrevista con Alfredo Zayat. Es también economista, periodista de Página 12, jefe de la sección de economía del suplemento Cash. De quienes escuchan Cheque en Blanco también, o lo ven en la televisión pública todas las mañanas. Con él vamos a estar hablando sobre la deuda externa en América Latina. Y a lo largo de todo el programa vamos a estar escuchando música, obviamente, en recuerdo a Ernesto Che Guevara, y también algunos audios. Estaremos escuchando algunos audios alusivos y, por supuesto, decíamos, estaremos hablando con Gabriel Castillo, profesor de Historia, Agrupación Docentes en Lucha y Bachillerato Popular El Cañón, que en estos momentos está participando y exponiendo en la jornada guevarista a 43 años de su caída en combate, Enate Moreno, Piovano 3077. Como siempre decimos cuando hay una actividad paralela al programa, apaga la radio, anda la actividad y escucharnos el domingo la repetición. Va a ser más fructífero. Podés mandarnos igual un mensaje de texto, llamarnos al 466-6559 o un mensaje, como dijimos, de texto al 15-61-54-0359 y ya participar para el sorteo de la semana que viene, El Dolor Paraguayo, de Rafael Barret. FM Moreno 90.1 Estación de Música. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. Programa de capacitación para organizaciones comunitarias. comienza el curso de formación básica destinada a miembros de organizaciones sociales. Se trabajará sobre la situación política y económica del país, los derechos humanos y las organizaciones, liderazgos y participación comunitaria, diagnóstico y planificación social, herramientas para la comunicación barrial. Para inscribirse y recibir más información, podés comunicarte al 4508-3800, interno 137. Organiza Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Mi mujer en ese momento decía que ella estaba gorda, ¿no? Y todo tipo de cosas. La mentira que yo le concedí diciendo, no estás gorda, mi amor. Las dos cosas eran mentiras. O sea, porque gorda estaba y yo tanto ya no la quería. Claro. Pero bueno. Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma. Sábados de 13 a 15 horas. Por tu estación de diversión. Las mujeres golpeadas se quedan porque les gusta que le peguen. Estalla silencio. Sábados, 17 horas. Por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿Estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Latido Americano. Latido Americano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Minutos pasaron de las 7 de la tarde. Ecuador, las repercusiones fueron muchas. El viernes pasado estábamos tratando de comprender por qué se produjo el golpe, si era un golpe o no, con algunos de los debates que se despertaron entonces. Y a partir de allí estuvimos intentando de conocer de manera más certera cómo se fueron desarrollando los acontecimientos y cuál es la información que necesitábamos tener para saber efectivamente lo que sucedió en Ecuador. Nos encontramos que este debate en torno a si fue un golpe o no es algo que se extendió durante toda la semana y que los medios amplificaron mucho. No por casualidad hay medios como El Tiempo de Colombia, El País de España y La Nación de la Argentina, junto con El Comercio de Ecuador, sustentaron esta idea. No hubo golpe de Estado, hubo una rebelión policial. El gobierno, junto con la UNASUR y también la Organización de Estados Americanos, dijo fue un golpe de Estado. Vamos a ir a escuchar un pequeño informe de audio, de algo más de 4 minutos, donde tratamos de resumir cuáles fueron las repercusiones principales y de qué manera se fue abordando este intento de golpe de Estado en Ecuador, tanto desde el punto de vista del gobierno, desde el punto de vista de Lucio Gutiérrez, acusado por este como el principal responsable de esta asonada, así le dijeron, y qué pasó en la UNASUR. Escuchemos. Hace solo instantes una fuerza militar irrumpió en el hospital de policía donde estaba durante 12 horas retenido el presidente Rafael Correa. Están disparando. Vamos hacia el interior del edificio. Los militares prácticamente arrinconaron a la policía hacia la parte incluso posterior de la avenida occidental. campo es un campo de batalla prácticamente. Ustedes pueden apreciar. Levántate. Ahí sale el presidente de la República. Alguien cayó herido, pero la camioneta con el presidente de la República salió, incluso... Sí, buenas tardes. Señor Lucio Gutiérrez, buenos días. El presidente Rafael Correa le indica como que usted está detrás del intento de golpe de Estado, ahí en Ecuador. Mire, yo he rechazado esas insinuaciones sí. perversas, malintencionadas y falsas del presidente de la República. Y no tiene culpado al propio presidente como responsable de lo que sucede en el Ecuador. Sí. Porque ha sido el presidente el que en varias ocasiones ha amenazado con renunciar a su cargo. Sí. O con aplicar lo que se conoce acá como la muerte cruzada. Y más al sur, el Ministerio Público ecuatoriano llama a declarar a varios civiles involucrados en el intento de golpe de Estado del 30 de septiembre pasado. Entre los civiles se encuentra Pablo Guerrero, cercano colaborador del expresidente Lucio Gutiérrez. También fue citada la parlamentaria Alejandra Ceballos por irrumpir violentamente en la sede de la televisora estatal TV Ecuador. Todo es un show mediático. Es para victimizarse. Y el presidente Correa, un problema que debían resolver los tenientes, los capitanes, está haciéndoles reunir a todos los presidentes de América Latina, de la organización UNASUR, para que traten sobre si conviene o no conviene rebajar los sueldos a los policías rasos del Ecuador. El presidente ecuatoriano señaló en exclusiva a Telesur que fuerzas opositoras infiltran entidades públicas para crear desinformación y desestabilizar. Bueno, los gobiernos progresistas tenemos que enfrentar conspiraciones permanentes. Esto es el resultado de conspiraciones que han empezado el primer día del gobierno. Sectores opositores han infiltrado la fuerza pública, desinforman, manipulan. El presidente de Ecuador agradece a sus pares latinoamericanos, afirmó igualmente que su país no se va a repetir la experiencia hondureña. Como Estados Unidos perdió definitivamente la manera de controlar este continente, entonces ahora ha alentado y está alentando y sigue alentando Estados Unidos la conspiración permanente contra la Alianza Bolivariana. Hay que resaltar es la unidad de los países suramericanos defendiendo la democracia. Durante una reunión extraordinaria celebrada en Buenos Aires, los representantes de UNASUR aprobaron una declaración conjunta que condenó la sublevación policial en Ecuador y exigió castigo para los culpables. Rechazan enérgicamente y no tolerarán bajo ningún concepto cualquier nuevo desafío a la autoridad institucional ni intento de golpe al poder civil legítimamente elegido. Pese a los rumores, el gobierno anunció que no piensa disolver el parlamento. Correa reitera sus acusaciones contra el expresidente Lucio Gutiérrez y descarta la participación de Estados Unidos en la intentona. Pero no nos pueden vencer en las urnas, quieren acabar al presidente o por la fuerza. Obviamente gente allegada a Lucio Gutiérrez ya está incluso detenida y está siendo investigada. A su regreso de Brasil, Lucio Gutiérrez rechaza las acusaciones y niega que haya ocurrido un golpe de Estado en Ecuador. Gutiérrez amenazó con demandar al presidente Correa. Aquí no hubo intento de golpe de Estado. Lo que hubo es un golpe al Estado de corrupción, al abuso, a la prepotencia, a la vanidad de un egocentrista que todo quiere resolverlo a patadas. Aquí no hubo ningún intento de secuestro. La fiscalía ordenó la detención de 46 policías que presuntamente habían participado en el intento de golpe. El proceso de depuración viene acompañado de una revisión en los cuerpos de inteligencia que no informaron a tiempo de la conspiración. Lucio Gutiérrez acusa a José Miguel Insulza de obedecer órdenes de Chávez. Muy bien. Impresionante, ¿no? Sí, impresionante. Impresionante. Muy bien, Lucio. Lucio Gutiérrez, recordemos, ex presidente de Ecuador, ex golpista y ex presidente de Ecuador y destituido. Eso, destituido por movimientos sociales. Por un movimiento social, sí, por un movimiento en las calles que llevó a... Ex aliado de la CONAIE. ex aliado de la CONAIE, por supuesto. La CONAIE tiene una gran mancha negra. Recordemos, la CONAIE es la Coordinadora Nacional de Organizaciones Indígenas del Ecuador, la organización más importante de uno de los sectores más fuertes y masivos que tiene la política ecuatoriana y, por supuesto, también la sociedad ecuatoriana. De hecho, la CONAIE perdió mucho prestigio a nivel de los movimientos sociales y los movimientos políticos de izquierda en América Latina luego de su alianza con Lucio Gutiérrez, que llevó incluso a que esta organización se parta. ¿Qué se está debatiendo en Ecuador? Algo reflejábamos en este pequeño informe en audios. Por un lado se está debatiendo si hubo golpe o no. ¿Cuáles son los argumentos en torno a esto? Bueno, el gobierno está claro, porque de hecho nosotros lo hemos expresado la otra vez, cuáles las razones por las cuales dice hubo un intento de golpe de Estado. Pero hay otros sectores, que por lo general son sectores que en la política ecuatoriana están opuestos al gobierno de Rafael Correa, que dicen no hubo golpe de Estado. Una de las razones principales por las cuales dice que se ha impuesto esta idea de que hubo golpe es porque, a partir del estado de excepción, por ley, los medios privados estuvieron obligados a retransmitir el canal oficial, Ecuador TV. El canal oficial fue el único que estaba emitiendo imágenes, declaraciones y que estaba cubriendo lo que aconteció el jueves 30 en Ecuador. Por obligación, porque la ley lo establecía. ¿Qué dicen? ¿Quiénes son los opositores que dicen no hubo golpe de Estado? Además de los medios de comunicación. Yo les decía recién que los medios, como el diario El Tiempo de Bogotá, titularon ni golpe ni huelga, lo de Ecuador fue rebelión contra Correa. El diario El País de España dijo golpe a la ecuatoriana, como diciendo que no era efectivamente un golpe de Estado como es tradicionalmente conocido, o no un intento de esas características. Y el diario La Nación, que dijo que con un estilo irascible y autoritario, Rafael Correa fue construyendo un arma de doble filo que se le volvió en contra. Eso dijo La Nación. Pero además de ellos, por supuesto, lo escuchamos a Lucio Gutiérrez diciendo, uno de los principales opositores del Ecuador dentro de la Asamblea Nacional, yo no fui. Yo no tengo nada que ver con esto, es un invento del gobierno nacional para victimizarse, para construir mayorías que no tiene. Pero hay otro actor muy importante con el que comenzamos este bloque, que es la Coordinadora Nacional de Organizaciones Indígenas. ¿Qué dijeron en un comunicado que emitieron el martes 5, el pasado martes? Señalamos enérgicamente que nunca hubo ningún intento de golpe de Estado, mucho menos un secuestro, sino un hecho que corresponde a una desacertada conducción política del gobierno que trae el descontento popular por las permanentes agresiones, discriminación y violaciones de los derechos humanos consagrados en la norma constitucional. Esta es una crítica por izquierda de la cual no están muy alejados movimientos campesinos y organizaciones de trabajadores. Claro, digo, que me parece que tendría como algo de sustento, a mi modesto entender, si en las calles hubieran estado los representantes de los movimientos sociales al grito de que se vayan todos, digo, y me parece que no eran ellos los que estaban justamente llevando adelante la sonada. Digo. Otro era dato. La policía y la fuerza. Totalmente, sí. Otro dato para integrar al análisis es lo siguiente. Empezaron a circular encuestas. ¿Qué pasaba con el conjunto de la población? Cuando... No sé si tuve la oportunidad de comentarlo, porque el viernes pasado, en el momento que hablábamos de Ecuador, yo justo estaba operando. Pero la política ecuatoriana, hoy, actualmente, está sustentada en un gobierno que no tiene un partido político sólido. Alianza País es lo más parecido a lo que es, por ejemplo, no recuerdo ahora bien el nombre, no sé si Leo vos lo tenés en mente, el partido con el que asume Fernando Lugo. Alianza Patriótica para el Cambio, ¿no? Otra alianza, donde no hay un partido político tradicional fuerte, con extensión territorial y con construcción de años, que le permita construir, estar sustentado en un poder político importante. Todo lo contrario. si bien hay un buró político, se está tratando de constituir. Frentes electorales. Son frentes electorales con muchísimos problemas dentro de la Asamblea Nacional, incluso para construir mayorías. Tiene 54 legisladores que tendría la mayoría, pero no puede, en todas las iniciativas que tiene el gobierno, alinear a estos 54, por la propia característica que tiene Alianza País. Estamos hablando de un gobierno con un movimiento político muy poco estructurado y bastante poco orgánico, que está sustentado centralmente por el voto. Un voto que no necesariamente implica de manera directa una movilización de apoyo ante algún tipo de medida política del gobierno ecuatoriano o un intento de golpe o de desestabilización de este gobierno, como sucedió el jueves pasado, el jueves 30. Por eso también se empezaron a hacer encuestas, porque la llamada opinión pública tan difusa, los sondeos de opinión respecto a la imagen positiva de Rafael Correa en un momento como este, pasan a ser muy importantes, porque incluso los propios legisladores de Alianza País dicen: no salió tanta gente el jueves como nosotros hubiéramos querido. ¿Y qué dicen esos números? Dice, miren las contradicciones, un 72% de los ecuatorianos reconoce la importancia de la democracia. Esto es son datos brindados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, como el INDEC de acá de la Argentina, de allá de Ecuador. Mientras que en el 2004, el porcentaje que decía que la democracia era muy importante era del 62%. Ahora aumentó casi un 10%. Encabezan esta referencia los que viven en Quito. Recordemos que Ecuador, en términos geográficos, está dividido por la cordillera. Y en Guayaquil está toda la clase dominante tradicional ligada al puerto exportador de Ecuador. Y del otro lado de la cordillera, en Quito, en el lado este de Ecuador, está primordialmente los sectores populares, las comunidades indígenas, el campesinado. En Quito el 87,5% está a favor de la democracia en Ecuador. Y entre un 8 y un 7% prefiere... Bueno, en Guayaquil, los sectores digamos más educados, los universitarios, la gente que tiene una educación, una formación, un nivel de vida en el cual tiene, digamos... ¿Esa gente valora menos la democracia? No hay datos. Mirá. Raramente no, el INEC no difundió datos respecto a Guayaquil. Que le tienen un algo, ¿viste? Le peguen un tiro, algo. Entre un 8 y un 7% prefiere sistemas autoritarios... Algo que incluso está por debajo del promedio de América Latina, que según la CEPAL ronda en el 12%. Miren la contradicción. Según datos difundidos por encuestadoras privadas del periódico El Comercio, del diario El Comercio, nuestros amigos una del gran periódico empresa, El Comercio. Nuestros amigos del comercio, el 51% de la población dice que no hubo intento de golpe de Estado, que fue solo una rebelión popular. ¿Sí? Pero yo creo que... Una rebelión policial, perdón, no popular. Claro, sí. Perdón, aunque los policías vienen del pueblo. Tené ¿no? cuidado, Martín, con lo que decís. Perdón. Sí, perdón. Igual digo, si yo quisiera hacer, una rebelión popular y no me sale, digo sí, que hice una fiesta, un encuentro entre amigos, que nos juntamos a comer, un asado. Digamos, no saldría a decir, sí, hice una rebelión popular y me salió re mal. Perdón que haga un análisis tan profundo, pero digamos... Yo digo, antes de meternos en el análisis, un breve repaso de los hechos, ¿sí? Hay una manifestación, un acuartelamiento de la Policía Nacional para quejarse porque le aumentaron los sueldos. Porque le bajarían los sueldos con la nueva ley de servicio público. Sí, ¿sí? Sueldos que durante la gestión de Correa le subieron 4 veces. Exactamente. Y que aparentemente después se dieron cuenta que le habían difundido información errónea. Que no era eso lo que decía la ley de servicio público. Ups. Correa tiene una intervención bastante fuerte diciendo: aquí está el presidente, si quieren mátenlo. Cuando baja de la ventana donde hizo ese discurso, resulta que lo empiezan a agredir, le tiran bombas lacrimógenas, le tratan de romper la rodilla que ya tenía operada recientemente. Y tiene que ir a atenderse de manera inmediata al hospital policial que estaba ahí muy cercano. En ese momento empieza a difundirse que Correa estaba secuestrado. Nosotros nos preguntábamos el viernes cómo puede ser que alguien secuestrado hable por teléfono con sus colaboradores. Y hable por teléfono incluso con Hugo Chávez, porque el propio presidente de Venezuela dijo que había hablado con él. Leyendo las crónicas, en los días posteriores nos enteramos que en realidad Correa estaba en una habitación, protegido por su custodia personal, incluso por integrantes del gabinete que habían podido entrar, pero estaba bloqueada su salida del hospital. Por eso hablamos de un virtual secuestro. Esto es lo que lleva a que se organice un operativo militar de rescate, que no es necesario decir mucho más que lo que escuchamos en el informe de audio. O sea, la balacera fue algo impresionante. Existieron 5 policías e integrantes del ejército que fueron asesinados en los enfrentamientos que hubo en esos momentos y más de 200 heridos. Y estamos hablando que los comandantes del ejército que organizan los grupos especiales para rescatar a Correa habían hecho un sobrevolado del lugar para analizar de qué manera iban a ingresar al hospital militar y habían encontrado francotiradores apostados en distintos edificios aledaños al hospital donde estaba Rafael Correa. El propio gobierno también difunde fotos donde se muestra que habían intentado asesinar al presidente porque había rastros de balas del auto blindado donde fue sacado Rafael Correa dentro del hospital. Después se supo, porque fueron difundidas grabaciones de los policías que estaban hablando, que se estaban dando órdenes entre ellos de que había que matar a Correa porque no iba a ceder en la petición que estaban teniendo. Ante todo esto, se descubre también que hay integrantes de Sociedad Patriótica que hacen trabajo político sobre las fuerzas policiales. Ojo, esto lo hacen todas las fuerzas políticas, ¿eh? Ojo, no seamos inocentes, pero Sociedad Patriótica, el partido de Lucio Gutiérrez, tiene mucha afluencia sobre las Fuerzas Armadas porque proviene de su seno. Y hay muchos exmilitares y expolicías que ahora están militando dentro de las Fuerzas Policiales. Todo esto compone un escenario que lleva al gobierno de Rafael Correa a decir hubo un intento de golpe de Estado. Lo que tenemos que debatir en el otro momento del latinoamericano, porque no tenemos más tiempo, es qué pasa en Ecuador. Y va a ser una de las propuestas a continuar desarrollando en el programa. ¿Quién sostiene a Rafael Correa? ¿Una mayoría pasiva que lo hace solo a través de las urnas y aparece en las encuestas? ¿Los sectores organizados de Ecuador, por qué no sostienen activamente a Correa y adhieren a declaraciones como la que acabamos de leer de la CONAIE? ¿Por qué los propios militantes de Alianza País se mostraron preocupados porque la movilización para rescatar para presionar para que liberen a Rafael Correa el jueves 30 no fue tan masiva como esperaban? Son todas preguntas que vamos a tener que ir dilucidando a lo largo de las distintas emisiones del latinoamericano para comprender un poco más estas líneas de análisis que ha despertado este intento de golpe de Estado. Si a mí me preguntan qué opino, yo les digo: fue un intento de golpe de Estado. Bien, vamos. Con una oposición absolutamente desarticulada que pretendió articularse a partir de esta rebelión de la policía con el apoyo de la Fuerza Aérea, que me olvidé decir como dato más, que había tomado los principales aeropuertos. De Quito. De Quito y también de otros. Todos los aeropuertos internacionales de Ecuador estaban copados por la Fuerza Aérea. No podía ingresar nadie desde otro país. De hecho, se dice que Evo Morales quiso ir y no pudo hacerlo. Digamos, esto compone un escenario que nos permite pensar certeramente de que hubo un intento de golpe de Estado. Pero bajo un escenario político bastante difuso, complejo y contradictorio, no solo por derecha, sino también por izquierda y, ojo, también en el gobierno, que no lo vio ubicar ni a la derecha ni a la izquierda. Sí, digo, me parece también como importante, ¿no? A ver, a mí me hace mucho ruido esto de no fue un golpe de Estado porque si no la cadena nacional, no sé, los canales no tendrían que haber estado obligados a retransmitirlo de la televisión pública. Digo, ¿qué hubiera hecho cualquier presidente en ese caso? Digo, me parece que frente a cómo se está dando, no solo en Ecuador, sino digo en toda América Latina, digo, cómo los medios, cada vez es más evidente las alianzas políticas y a quienes responden, lo menos que puede hacer un gobierno en esa situación es una cadena nacional. Digo, no sé, por ahí es poco democrático, pero... Yo lo que me preguntaba cuando escuchaba esto es, ¿hubiera hecho esto el gobierno ecuatoriano sin haber analizado el intento de golpe a Hugo Chávez en el 2002. Totalmente. Y a Manuel Zelaya en Honduras el año pasado. Yo creo que eso es lo que iba a decir. Digamos, básicamente es una herramienta de cualquier tipo de intento de golpe de Estado, es justamente la utilización de los medios de comunicación para eso. Es un actor político más. Recordemos, digo, por último, Modesto Emilio Guerrero nos dijo, el comunicado número uno de la dictadura venezolana, de Carmona, Estanca, cuando fue presidente provisorio, fue realizado en Radio Caracas de Televisión. Pero otra pregunta más. ¿Qué pasaría si en realidad la movilización es del pueblo ecuatoriano y un gobernante de derecha hace lo mismo? Habría que ver. Si tenés alguna respuesta para todas estas preguntas que nos acabamos de hacer, podés hacerla al 466-6559 o con un mensaje de texto al 15-61-5403-59 y participás en el sorteo por El Dolor Paraguayo y Lo que son los yerbales de Rafael Barret. Vamos a escuchar ahora la canción Hasta Siempre, interpretada por un grupo francés que se llama Zebda, del disco Motives, Canciones para Luchar, editado en el año 1999. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo se está clara. Se despiertan para verte aquí, se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che comandante.

y creemos que es fundamental rescatar al Che Guevara de la lucha, al Che Guevara del estudio, al Che Guevara de la sistematización teórica de sus propias experiencias, y bueno, un poco pensar qué sería el Che Guevara, quizás hoy, para muchos en Argentina. Y bueno, la afirmación quizás salía sola, ¿no? Quizás el Che hoy sería visto como, por algunos sectores políticos afines al gobierno, visto como una especie de personaje funcional a la derecha, ¿no? Con esta postura actual que tienen estos sectores, de que a la izquierda del gobierno, digamos, está el abismo. El Che planteaba claramente una cuestión que creo que todos los que nos consideramos revolucionarios y militamos para eso tenemos que mantener, que es el tema del poder como objetivo, ¿no? O sea, el poder en manos de la clase trabajadora y la lucha para conquistar ese poder. Y es un trabajo lento, es un trabajo arduo, se construye a poco, pero nunca hay que perder ese objetivo. Gabriel, decías que bueno, la concurrencia fue realmente importante. ¿Por dónde aparecían las preguntas? ¿Por qué caminos se proponían recorrer los que asistieron el recuerdo de Ernesto Che Guevara? Mira, te comento, este año, porque esta actividad se viene realizando hace muchos años, ¿no? Que hace la Comisión de Homenaje Permanente al Che Guevara, no se planteó la actividad de manera de preguntas, sino que bueno, hubo algunos expositores, se leyó un cuento escrito por el compañero Marcelo Evangelista sobre el Che Guevara y se hizo la proyección de un documental, pero no hubo, digamos, esa instancia de intercambio. Yo me imagino esta pregunta tiene un carácter más de tipo personal. Me imagino, como militante de muchos años, los 8 de octubre siempre has participado, o como organizador, o como participante, espectador, convocado, de actividades como estas. A lo largo de los años, ¿qué te parece que ha cambiado en torno a la recuperación de la figura de Ernesto Che Guevara? Mira, yo creo que como toda figura, como todo hombre de acción, como todo pensador, el tema de la obra del Che y de su accionar es único y es indiscutible, pero el problema que existe es, quizás, me tomo el atrevimiento de decir irónico, que Che duró uno solo, pero de varitas hay demasiados. Pero bueno, el tema es que muchos sectores de diferentes perspectivas tratan de resignificarlo o de apropiárselo. Una cosa es el Che Guevara institucionalizado por el gobierno, recordemos que hasta Menem lo incluyó en un sello postal en su momento, o el Che institucionalizado en el Monumento de Rosario con el heterogéneo que fue esa actividad, pero nosotros creemos que al Che, digamos, los sectores populares se lo tienen que apropiar a partir de lo que es el accionar revolucionario concreto, en la construcción concreta de cuestiones, ¿no? Y acá entra, bueno, la ciudad del Che, el concepto de hombre nuevo, ¿no? Los conceptos económicos, los conceptos de estímulos no económicos que él aplica en Cuba como forma de impulsar el desarrollo económico de la isla. Y yo creo que ese es el Che que tenemos que apropiarnos. La figura del Che, insisto, como muchas figuras históricas y como muchas obras de muchos de estos grandes hombres de la humanidad, grandes revolucionarios, va a ser verdaderamente fructífera en la medida en que los que queremos construir una nueva sociedad nos la apropiemos, ¿no? Y los sectores populares también se apropian de ella. En la medida en que esté en manos del enemigo, los sectores que quieren la conciliación, esa obra lamentablemente caerá en saco roto, o se rescatará la, por decirlo de algún modo, la particularidad de determinado personaje como hecho único en algún momento de la historia. Pero bueno, en eso creo que estamos, ¿no? En tratar de rescatar a ese Che que te decía. Gabriel, por último, la dimensión antiimperialista en el pensamiento y en el accionar del Che fue siempre muy fuerte, estuvo presente y se difunde centralmente en la frase de debemos hacer 1, 2, 3, 1000 Vietnam. Por lo tanto, también se desprende naturalmente preguntarte cómo estaría viendo la región la resistencia al imperialismo, la organización antiimperialista en la actualidad, Ernesto Che Guevara. Siempre estas preguntas, viste, contrafácticas son a veces complicadas, pero teniendo en cuenta que estamos en Latinoamericano y que estamos viernes a viernes analizando la región, me parece interesante compartir con los oyentes tu apreciación. Mira, yo creo que el Che diferenciaría los distintos procesos, ¿no? Acá hay un tema, determinada militancia en Argentina, afín al gobierno, ¿sí? Yo creo que tiene algún intento, si se quiere, hasta un poco perverso discursivamente, de querer equiparar el proceso político que se está dando en Argentina en la actualidad con otros procesos muchísimo más avanzados, como pueden ser el proceso boliviano o como puede ser el proceso venezolano concretamente. Y yo creo que el Che sabría separar el trigo de la paja, y concretamente, ¿no? El Che también, en mi periodista, una frase más sintética decía: en el periodismo no se puede confiar nada, ni tantito así. Yo creo que el Che sabría ubicar o poner en su lugar o caracterizar muy bien como aliado, como preimperialista de un gobierno como este, que reprime a los sectores populares, que utiliza los peores métodos punteriles, que sistematiza la pobreza como forma de acumulación política, y que en base a la explotación y a cargar con terribles cargas impositivas a los sectores populares y a los trabajadores, garantiza el pago de deuda a fondos buitres de organismos multilaterales. Entonces creo que el Che no hubiera tenido dudas en caracterizar a este gobierno como lo que es un gobierno proimperialista, y a diferenciar de procesos que están mucho más avanzados, ¿sí? Y que daría la impresión, con todas las contradicciones, marchas, contramarchas, que están avanzando para un lado que creo Argentina no va a avanzar de ninguna manera. Bueno, Gabriel acaba de participar de la jornada guevarista, 43 años de la caída en combate de Ernesto Che Guevara, y te agradecemos mucho la participación del latinoamericano también, luego de haber sido parte de este panel ahí en ATE. No, bueno, te agradezco a vos la deferencia de haberte comunicado conmigo, Martín, y bueno, nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Hasta luego. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. La punta de oeste carga gente de cualquier nación, de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Cerca de 15 grados está haciendo en la ciudad de Moreno, 12 minutos, hablábamos recién con Gabriel Castillo, y en minutos nada más vamos a tener otra comunicación telefónica. Una cosita me quedé. Una vez lo intentamos nosotros, no nos salió, porque vinieron todos en momentos distintos, pero tendríamos que hacer una mesa de debate. Porque aparece mucho esto, las distintas reivindicaciones de Ernesto Che Guevara según los alineamientos políticos de la actualidad. Cómo vemos una figura asesinada hace 43 años desde los posicionamientos políticos que tenemos hoy. Me parece que Gabriel Castillo tuvo una posición muy clara, y nosotros hemos intentado hacer debates con compañeros que ven esta figura de distintas concepciones políticas. No lo hemos logrado, tendríamos que intentarlo en otro momento. Sí, es algo que nos debemos en latinoamericano, la visión sobre América Latina, la visión sobre Che Guevara, varias visiones que podríamos ir pensando. Bueno, algo como eso vamos a intentar seguir haciendo con la deuda externa. Lo que veníamos haciendo de... hicimos primero un informe que nos dejó a todos así... No entiendo. Fue muy largo, con mucha información, y por eso me parece que ahora vamos a ir retomando... Claro, es que pasa eso. Son temas complejos, temas que digamos, necesitan... Aparte de esto, tienen muchas miradas, muchas aristas y también muchos análisis. Para escuchar justamente uno de esos análisis, vamos a tener en instantes nada más una comunicación telefónica, una entrevista con Alfredo Zayat, que es licenciado en Economía, es periodista del diario Página 12, tiene el programa Cheque en Blanco en la radio en FM Rock and Pop, donde también hace bastante análisis económico, y también está en Canal 7, en la televisión pública, todos los días a la mañana. No recuerdo bien el horario, ajá, pero un programita que está ahí a la mañana. Bueno, ¿por qué? Porque hay diferentes visiones de qué hacer con la deuda externa. Esto que hablábamos, ¿es buena la deuda externa? ¿Es buena la deuda? ¿Es mala la deuda en sí mismo? Esto que preguntábamos sobre cuál es la funcionalidad. Pero además, una vez que ya tenemos la deuda en este momento en América Latina, ¿qué hacemos con la deuda? Porque esa es una de las grandes preguntas. ¿Qué hacemos con esa deuda que tenemos los latinoamericanos, y cómo ir reduciéndola, negándola, aceptándola? Es decir, cómo poder llevar adelante alguna estrategia para poder hacer algo con esto. Digo, porque si no, sí o sí se hace algo. Los organismos internacionales, los grupos económicos, financieros, definitivamente con la deuda están haciendo algo. Por ejemplo, escuchamos en los últimos días al Fondo Monetario Internacional diciendo, bueno, ustedes quieren firmar con el Club de París, todo muy lindo, vamos a volver a hacer auditoría sobre las cuentas argentinas. Esto ya lo conocemos, sabemos cuáles pueden llegar a ser el resultado de esas auditorías. Y esto fue parte del informe que hacíamos sobre la deuda. ¿Quiénes conforman estos organismos internacionales? ¿Qué países? ¿Controlados por qué sectores? Recordemos el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Club de París. Están formados por los países y están controlados, si es que no están formados, por los países más industrializados, los países más poderosos en términos económicos del mundo, que aunque lo digan en sus cartas de intención, difícilmente van a querer ayudar a los demás países a convertirse en competidores. Sería raro, sería extraño, sería, qué sé yo, casi milagroso que algo así suceda. O sea, me parece que es una de las cuestiones más importantes, por eso decíamos, no es que tiene que ver con que son buenos o son malos, ¿sí? Tiene que ver con intereses, intereses concretos. Y esos intereses tienen que ver con por qué estos organismos internacionales iban a ayudarnos a nosotros, por ejemplo, a los latinoamericanos, a crecer y a desarrollarnos en forma independiente. Esa es alguna de las preguntas que vamos a intentar hacer para entender a la deuda externa en la América Latina. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Estamos en comunicación telefónica con Alfredo Zayat, él es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, es periodista, conocido en Página 12 y en varios otros medios. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, acá Martín Raffo, Daniel Devoto, Leonardo Smerling te saludan. Nosotros venimos tratando de analizar la deuda externa en el continente, en América Latina, y vemos que hay diferencias en cuanto al tratamiento de la deuda. Veíamos, por ejemplo, lo que sucedió en Ecuador, lo que se hizo ahí a partir de esa comisión para analizar el origen de la deuda y ver qué hacer con ella, y también otras estrategias que se dan. ¿Cuáles serían la diferencia en estas estrategias, por ejemplo, en Ecuador con Argentina? A ver, yo creo que no hay muchas diferencias. Serán algunas diferencias, si querés, formales a nivel de la creación de una auditoría a nivel público en un país donde la investigación sobre la deuda no había avanzado mucho, pese a que había habido también a nivel privado una evaluación sobre el origen de la deuda en Ecuador. En Argentina, a diferencia de Ecuador, ya en la década del 80, con el comienzo de la democracia, y durante la década del 90, fue investigada la deuda no a nivel oficial, pero que llegó a tribunales, donde terminó un fallo del juez Ballestero. A partir de una investigación realizada por Alejandro Olmos. Y si uno ve después la evolución de ese proceso, es que bueno, el juez Ballestero dicta una sentencia donde define una sucesión de irregularidades y fraudes que hubo con la deuda, pero pasando sin ninguna sentencia a los responsables, pasando la pelota al Congreso, y el Congreso haciendo dormir en unos cajones muy amplios todo ese fallo del juez Ballestero. Incluso también a nivel en la justicia está en curso de investigación las operaciones del megacanje de Cavallo. O sea que yo no veo grandes diferencias. Uno podría pensar que sería interesante que haya alguna nueva auditoría a nivel oficial, pero que hay un origen fraudulento de la deuda en Argentina a partir de los compromisos asumidos por la dictadura militar y luego convalidados a través de los años en una y en otra gestión de gobiernos democráticos, es indudable. Y además de ese origen fraudulento por ser de una dictadura militar, uno después también encuentra, a partir también de investigaciones y investigaciones y trabajos que se realizaron en los primeros años de la democracia en el Banco Central, donde se pudieron detectar operaciones de autopréstamos ficticios de grandes empresas. Entonces, si uno tiene que ver a nivel de proceso de revisión sobre el origen de la deuda, yo la verdad que no le encuentro grandes diferencias. E incluso el desenlace que tuvo el proceso ecuatoriano ha sido muy similar al proceso argentino en cuestión de cómo se renegoció esa deuda, porque Ecuador no repudia la deuda, digamos, el gobierno de Correa no repudia la deuda que surge a partir de lo que emite esa auditoría. Incluso en esa auditoría se planteaba una posición muchísimo más extrema, precisamente repudiar no solo la deuda emitida a través de bonos y que tenían bancos y grandes inversores, sino que también planteaba el repudio a la deuda que tenía Ecuador con los organismos financieros internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Correa decide declarar un default selectivo sobre una pequeña porción de ese total de la deuda y realiza una negociación y una operación imitando el proceso argentino. Vos fíjate que la quita negociada sobre un total de un poquito más de 3.000 millones de dólares en bonos globales fue del 65%, un porcentaje que es idéntico a la negociación que había ya tenido Argentina antes. Argentina en el 2001, con la declaración de la cesación de pago, en los hechos, sin tener ningún tipo de auditoría de la deuda, hace un repudio de esa deuda cuando declara su cesación de pago. Y después, la renegociación que realiza sobre ese monto total repudiado, que es el monto de default más elevado de la historia de los países en desarrollo, que superó los 80.000 millones de dólares, lleva a una quita, después en la refinanciación abierta en el 2005, de una quita también del 65% sobre el capital, que a la vez también es la quita de capital más importante en la historia de las negociaciones de deuda en cesación de pagos. Alfredo, vos muchas veces planteás justamente que, o has planteado que, a la Argentina le hizo muy bien esto que sucedió en el 2001 de quedar fuera de los mercados internacionales. Sí. ¿Por qué este planteo, digamos, hoy en día nosotros estamos, si le hizo también a la Argentina, por qué este proceso de desendeudamiento que nos iría acercando a volver a esos mercados internacionales? No, te acercaría a los mercados internacionales si querés. No es necesario ese camino de ir de nuevo al endeudamiento. Argentina, digamos, cuando muchos hablan sobre qué es lo que pasó en este periodo y que Argentina pagó más y que Argentina se subordinó al capital financiero internacional y que no negoció como Ecuador, la verdad que choca contra los hechos fácticos y cómo reaccionó ese mercado financiero. El mercado financiero, desde el 2001 hasta la fecha, el mercado financiero internacional lo único que ha hecho ha sido y sigue castigando a la Argentina, por eso las tasas de interés que le reclaman para un supuesto endeudamiento es elevadísimo, está entre los más elevados del mundo junto con Venezuela. O sea que está claro que ni el Fondo Monetario Internacional ni los inversores financieros internacionales están contentos con Argentina, no están contentos con la política desde el 2003 a la fecha vinculado con la deuda externa. Ahora, en este proceso de desendeudamiento, vos muchas veces defendés el hecho del pago con reservas de justamente de esta deuda. Hay quienes plantean que ese dinero debería usarse para obras de infraestructura interna, para el trabajo interno. ¿Por qué? Es que eso es no entender cómo funciona la economía local. Digamos, ¿por qué digo? Porque vos, para hacer inversiones, vos lo que necesitas son pesos, no dólares. Porque vos, cuando pagás los salarios, lo pagás en pesos, no lo pagás en dólares. Entonces, el esquema que plantean eso es decir, bueno, utilizo reservas, las vendo en el mercado. Porque si no, ¿cómo hace el Tesoro o el Ministerio de Infraestructura para hacer obras cuando las tenés que hacer en tu mercado local? Vos no le vas a pagar, por ejemplo, salarios en dólares, no le vas a pagar a quien le vas a comprar los insumos para hacer esas obras en dólares. Vos las necesitas en pesos. Digamos, vos los dólares que tienen, las reservas en dólares, uno las tiene, ¿para qué? En todo caso, para garantizar importaciones, para que vos puedas pagar importaciones, porque vos las importaciones sí las pagás en dólares. O para pagar deudas en dólares, para eso son los dólares. Uno puede decir, bueno, utilizarlas para qué, digamos, porque dice, bueno, para bajar la pobreza, que le vas a dar dólares a los pobres. Entonces vos decís, bueno, podés usarlas con pesos. Entonces, para utilizarlo con pesos, ¿qué es lo que debería hacer el Tesoro? Tiene que comprar esos dólares al Banco Central y vender esos dólares en el mercado para hacerse de esos pesos. Entonces, en el esquema actual, ¿qué significaría eso? Que tenés una caída del tipo de cambio, porque se incrementa la oferta de dólares en el mercado, o sea que bajaría el dólar. Bueno, es largo, pero el círculo es previsible y se conoce. Si te baja el dólar, te incrementa más las importaciones, baja el superávit comercial, además que se incrementa más las importaciones, barre con industria local, al barrer con industria local, se incrementa el desempleo porque se pierden puestos de trabajo. Entonces, al bajar el superávit comercial, a la vez entran menos divisas, al entrar menos divisas empieza a estar más frágil la economía, al estar más frágil la economía impulsás a la economía a endeudarse para poder cubrir el bache, tanto para pagar importaciones como para pagar la deuda. Eso te lleva, por consiguiente, un estrangulamiento del sector externo que te lleva a una devaluación más fuerte para poder equilibrar la economía. Esa devaluación más fuerte que te genera mayor inflación, esa mayor inflación que te produce una caída del poder adquisitivo, bueno, es el círculo tradicional de crisis. Alfredo, o sea, discúlpame, sí, lo último. Entonces, el pago de deuda con reservas lo que te permite es tener una ampliación de tus estrechos márgenes de autonomía en tu política económica, porque te libera pesos del presupuesto precisamente para lo que vos decís, para poder realizar inversiones o una política social o políticas de inversión pública. Ahora, vos decías recién que el camino del desendeudamiento no significa necesariamente tomar más deuda. Sí, no debería. No debería. Sí, sí. Sin embargo, recuerdo que cuando se discutió mucho esto de la utilización de reservas para pagar deuda, uno de los principales argumentos del gobierno era abaratar el crédito externo. Sí. O sea, parece... Eso era la posición que expresó una y otra vez el ministro de Economía, Amado Boudou, y que he criticado una y otra vez, pero que en los máximos niveles del Poder Ejecutivo se la descartaron. Claramente lo que fue hace 2-3 semanas, cuando le decían que podían colocar deuda, cuando estuvo en Estados Unidos, en Nueva York, al 8.75 anual, y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le rechazó. Digamos, una cosa es por ahí lo que aspira o desea el ministro de Economía, y otra cosa es lo que en última instancia se toma como decisión. El sí, en su momento también planteaba la posibilidad de flexibilizar los controles de capitales, y finalmente en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires la presidenta dijo que no se iba a flexibilizar nada los controles de capitales. Ajá. Evidentemente entonces hubo también un cambio por parte del Poder Ejecutivo, pues yo recuerdo que Aníbal Fernández también defendía con mucha fuerza esta estrategia, y desde ahí también era criticado por muchos sectores, ¿no? Sí, sí, yo en última instancia veo las medidas últimas. Uh-huh. Está claro que Amado Boudou no viene de una línea heterodoxa a nivel económico. Seguro. Y en todo caso uno tiene que ver finalmente cuál es la última decisión que tiene desde el Poder Ejecutivo, ¿no? A veces algunos funcionarios. Y en todo caso a veces lo que sirve, sí, para bajar es el costo de financiamiento del sector privado. Entonces el sector privado sí logra financiamiento más barato a partir de que también baja el costo de financiamiento de al país. Por último, Alfredo, porque nos queda muy poquito tiempo, tal vez te pedimos por favor una respuesta en lo posible breve. En estas necesidades de financiamiento que tiene nuestro país y las dificultades que implica apelar al externo, ¿no? Y decíamos, bueno, lo mejor es vivir con lo propio. ¿Qué rol podría cumplir el Banco del Sur? Fundamental. Me parece que el Banco del Sur es una de las herramientas fundamentales que tiene que desarrollar la región precisamente para independizarse de las finanzas globales que son profundas perturbadores de la estabilidad macroeconómica. Bueno, Alfredo, muchas gracias por esta comunicación. No hay por qué. Hablábamos con Alfredo Zayat, decíamos, licenciado en economía, periodista económico también. Interesante, vamos a seguir solamente con otras entrevistas. La idea es poder justamente ver este tema desde diferentes aristas. Repito los teléfonos: 466-6559 o 1561-540359 para mensaje de texto. Vamos a escuchar ahora la canción Respeto al Che Guevara, tema que forma parte del disco Homenaje Canciones al Che, compuesta e interpretada por el grupo cubano Quinteto Rebelde, quienes aparecieron por primera vez el 14 de mayo de 1958 para una audición musical en la Sierra durante la transmisión radial de Radio Rebelde. FM Moreno 90.1 Estación de Música. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone de lado. Mediocre. Ni en contra, ni a favor. Fracaso, alegría y tristeza. Mediocre. Sábados, 15 horas por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Uno de los reclamos más importantes que hubo en la marcha y en todos los actos que se hicieron conmemorando el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76 tiene que ver con esto de pedir la aceleración de los juicios a los represores. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. Tratar de conquistar al mundo, programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país, miércoles a las 22 horas, por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Un día a España llegué y no sé cuándo volver. Cómo te extraño, mi lindo Ecuador. Un día a España llegué y no sé cuándo volver. La hora 20:38 minutos, seguimos ahí alrededor de los 15 grados la temperatura. La humedad no tenemos idea, pero hay. Pero hace frío. Está fresquito, no sé si frío. Yo con una remerita de manga larga. Me llama la atención que hoy sí tenemos el libro para sortear y los oyentes están mudos, callados. ¿Se estarán preparando para el encuentro de mujeres? Una es esa y oyentas. La otra están tratando de entender todo lo que estuvo contando Zayat. Sí, vieron que meterse en las cuestiones económicas es a veces un poco complejo, pero me parece que es importante que nos metamos en algunos de esos temas complejos, justamente para poder entenderlos. Creo que son menos complejos de los que nos quieren hacer creer, porque es una forma de ahuyentarnos de poder pensar la economía. Me parece que es una estrategia justamente que se arma para alejarnos de la economía y decirnos, no, es demasiado difícil, dejáselo para los técnicos. Y la economía es un tema político, ¿no? O sea, no es que hay una forma, nos han hecho creer en los 90 principalmente que hay una forma de hacer la economía. En realidad son decisiones que uno toma de cómo hacerla. Creo que un poquito de esas cosas también estaba hablando Alfredo Zayat en la entrevista, en el cual decía, bueno, se toman ciertas decisiones, otras no. Esto que él decía, bueno, si nos desendeudamos para endeudarnos de vuelta, no tiene sentido. Si nos desendeudamos para vivir de lo nuestro, es diferente, y esas son decisiones no económicas, son decisiones políticas. Y a mí me quedaba pensando cuando lo escuchaba en esa parte del análisis, sobre todo digo que cuando pasó a principio de año todo esto de para qué usamos las reservas, sí, ¿no? Si pagamos, no pagamos, digo, como que en ningún momento se discutía esta segunda parte. Bueno, si nos desendeudamos después, ¿qué hacemos? Digo, como que esa es una parte del debate que en general no estamos acostumbrados a tener que pensar, como que es nada, nos queda siempre afuera, digo. Y me parece crucial, digo, en esto, no, porque no, si pagás o no pagás, todo depende después de cómo sigas, de cómo te sigas portando. Es que se ha naturalizado también la deuda externa. Se ha naturalizado que siempre tenemos que endeudarnos para algo, y capaz que en algún momento podemos dejar de hacerlo. O en realidad, me parece que ahí está la contradicción que yo no comprendo en el análisis de Zayat, que es hubiera estado bueno poder tener más tiempo para seguir charlando con él, porque si hay un gobierno que deja de endeudarse, que se va desendeudando, y no toma nueva deuda, porque quiere vivir con lo propio, ¿por qué no mueve ni un dedo para construir el Banco del Sur? Cuando es una necesidad de carácter estratégico, porque de hecho, si yo pretendo crecer, necesito inversión, desarrollo tecnológico, mayor capacidad productiva, el financiamiento lo voy a necesitar. Y no voy siempre a obtenerlo de un superávit, porque eso es parte de la economía mundial que sube y baja de manera inesperada. Bien, en la Alfredo Zayat lo vimos en una conversación con Eric Toussaint, ahí en la Cátedra de los Libertadores, una cátedra que ya hemos ido un par de charlas nosotros para escuchar, y la verdad es que es muy interesante. Y ahí planteaban, bueno, ¿qué pasa con esto del Banco del Sur? Y lo hablábamos la otra vez en el informe. Brasil no le interesa y no le sirve el Banco del Sur, porque ellos tienen un banco que es lo suficientemente grande, el Bandes, como para otorgarle créditos a sus empresas que trabajan y funcionan en los demás países de América Latina. Esto del subimperialismo de brasilero que muchas veces comentamos aquí en Latinoamericano. Cuando daban la explicación de Argentina, ellos decían que el impulsor había sido Venezuela, que Argentina había acompañado bastante en un primer momento lo que fue la conformación del Banco del Sur, pero que, esta es la explicación que daban ellos, ¿sí? Que el equipo negociador es un equipo, digamos, del Banco Central, del riñón de esta cosa de los Chicago Boys, y que lo que ellos estaban interesados era en un Banco del Sur que le diera préstamos a las que hiciera lo que hace Brasil con el Bande, es decir, que sí, le diera préstamos a las multinacionales argentinas. Sí, el error es plantear en esto de la necesidad del Banco del Sur y no asociarlo a un debate de qué tipo de Banco del Sur. Nosotros hemos hablado con Julio Gamino en su momento y él nos planteaba esta contradicción y esta disputa ideológica política que está representada en la posición brasileña y en la posición venezolana del otro lado. Si es para el desarrollo y el beneficio social sin tener un fin de carácter económico, esto es que necesariamente obtenga una ganancia, y aquellos que planteaban que no, que tiene que ser casi como un fondo monetario sudamericano. Claro. Sí, ahí creo que también se ven los límites que va imponiendo Brasil. Digo, de la misma forma en que, decíamos, los organismos internacionales de crédito están manejados por sectores que tienen intereses económicos y no quieren construir competidores, Brasil tampoco quiere construir competidores para en la región, en América Latina. ¿Hasta qué punto, esto que decíamos, si Brasil no puede exportar sus productos manufacturados a Europa o a Estados Unidos, sí, porque tiene competidores como China, como el mismo Estados Unidos o como Europa, en la región sí puede exportar y tiene un nivel de competencia mucho mayor? ¿Quiere Brasil? ¿Le sirve a Brasil? ¿Le serviría a Brasil una Argentina? Si Argentina empieza a convertirse en un competidor de Brasil, ¿qué empezaría a suceder? Digamos, también son cuestiones, por eso digo, los límites, Leo, incluso de los procesos internos también, ¿no? Sí, que sí se terminan manifestando en este tipo de decisiones. Hoy se conoció que Bolivia y Venezuela realizaron la primera operación comercial usando el sucre como divisa. Sí, evidentemente la construcción de la nueva moneda, de distancias económicas innovadoras que vayan construyendo una relación de carácter comercial y bilateral independiente de los caminos financieros y bancarios que establece los Estados Unidos al utilizarse el dólar como moneda de intercambio internacional, no son muchos de los países que conforman la UNASUR que están dispuestos a esto. ¿Sí? Y que están con posibilidades, se me ocurre también, porque digo, me parece que hay un país que esté avanzado en su desendeudamiento o juega con más posibilidades de apartarse de las reglas del juego que otro que está más hasta el cuello, me imagino. Yo me imagino en qué medida a Argentina le interesa el Banco del Sur. Digo, ¿qué pasaría si Argentina pierde el mercado boliviano, por ejemplo? Si Bolivia, a partir del Banco del Sur, logra industrializarse en sectores, por ejemplo, de agroalimentos, un sector que Argentina, digamos, tiene bastante en punta, y Bolivia deja de comprarle esos productos a Argentina. ¿Y el mercado venezolano? Digamos, se acaba de conocer que el gobierno venezolano acaba de expropiar una empresa agroindustrial. Está en un proceso de construcción de su soberanía alimentaria. Esto es no depender de la importación de alimentos, que lo tiene que hacer un 80%. ¿Qué le sucedería a la economía brasileña y a la argentina si pierde el mercado venezolano al mismo tiempo? Digamos, son intereses que entran en contradicción permanente. Necesidades políticas de construir relaciones más fortalecidas sur-sur, como se llaman, pero al mismo tiempo necesidades económicas que entran en contradicción con estas necesidades políticas. De vuelta parece todo como muy complicado, ¿no? Sí, ya ves, Mari. Lo único que se me ocurre es eso, digo, que tienen que ir de la mano, digo, que si no se profundiza la articulación política, poco va a poder ser la económica ordenadamente y con que todos nos vayamos más o menos contentos. Bueno, vamos a tratar de seguir pensando, vamos a escuchar un poquito de música, así aclaran las neuronas. Aclaran las neuronas, así todo esto se va depositando de vuelta. ¿Tenemos un mensaje? Sí, nos dicen, hola, siempre escucho, lo dicen entre signos de admiración, como... Solo los que nos llamo, respondiendo a nuestro reclamo. Quiero participar del libro. Vamos. ¿Vieron que la gente nos dice que nos escucha cuando hay un libro para sortear? Interesado. Es un chiste de María, que es la que escribe este mensaje y nos manda un beso. Le mandamos otro nosotros desde acá. Sí, recordemos, si nos llaman al 466-6559 o si nos mandan un mensaje de texto al 15-6154-0359. O un mail. A latidoamericano@fmmoreno.com.ar. O nos pueden buscar en Twitter. O en Facebook. Que nos estamos informando permanentemente por esta vía y también es una manera de establecer un contacto con latinoamericano. O pueden venir acá, estaría re bueno el ser humano, el cara a cara, a nosotros nos sigue gustando. Saavedra 81, aquí en Moreno, a una cuadra y media de la estación de última, si están fuera del partido, se vienen en tren y queda cerquita. Bueno, todos los que hacen todas estas cosas de comunicarse con nosotros, lo que van a hacer es participar. Se me ocurre, digo algo, lo digo en voz alta, después dale, me dale, matan. Dale, sí. Al que se acerca a Saber 81 le ponemos tres papelitos con su nombre en la bolsa del sorteo. pero si trae algo para comer. ¿Sí? Sí, no. Si trae algo para comer le damos el libro. Acá bueno. María, nuestra productora, dice no. Siempre la cara de perro la tiene que poner ella. Pero si trae una pizza, unas empanadas, yo le doy el libro. Bueno, Rafael Barret, El dolor paraguayo y lo que son los yerbales de Capital Intelectual, un libro que fue pedido justamente a partir de comentarios de oyentes. Cecilia creo que había sido la oyente que pidió a Rafael Barret. Exactamente, y ahora nos vamos a ir, como habíamos prometido, a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar la canción de Santa Clara a la Higuera, compuesta e interpretada por la banda argentina Guillermina, de su disco Samsara, editado en el 2007. Sobre mis huellas al fin llegaron los que ciegan a sanarte lo que fui. Siento que pasa el abismo vaciando los recuerdos que te quedan de mí. Más de la ilusión a la Muchas veces discutimos acá en Latinoamericano sobre esta cuestión de el concepto de libertad desde esta perspectiva liberal. ¿Qué es un concepto de libertad? Es un concepto de libertad desde una perspectiva. Hay otros conceptos de libertad desde otras perspectivas. Cada uno de estos conceptos tiene su trasfondo. ¿Y a qué viene esto? Que parece que fue la filosofía latinoamericana. No, tiene que ver con algo que sucedió con los diarios bolivianos. En el día de hoy los diarios bolivianos amanecieron con las tapas en blanco. Las tapas en blanco con, en realidad, una leyenda que decía: sin libertad de expresión no hay democracia. O sea que no tan en blanco, sino con un texto concreto. Se trata de alrededor de 15 diarios de circulación masiva en todo el territorio nacional, que son parte de la la Asociación Nacional de la Prensa, una especie de CIP a la boliviana. ¿Por qué están reclamando que se está coartando la libertad de prensa, la libertad de expresión, que está en peligro la democracia, que hay peligro para esta libertad, ¿sí?, con mayúscula en todas sus letras, que se está planteando por una ley antirracista? Y acá es donde la cosa se empieza a poner un poco extraña. Digo, si uno defiende la libertad, ¿cómo hace para defender el derecho a ser racista? Hay como una complicación en la idea misma, ¿sí?, que se está planteando. Lo que plantean, digamos, hay dos artículos de esta ley antirracista que se promulgó, que tiene que ver con los medios de comunicación. El artículo 16 justamente establece que, lo voy a leer: el medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento. Esto significa que si un medio de comunicación tiene un discurso racista, como, vamos a poner un ejemplo, iba a pensar un ejemplo, pero hagamos uno que sea concreto. ¿Recuerdan cuando fue la masacre de Pando? Los medios de Santa Cruz decían: maten al indio. Claro. Esto no es una hipótesis, es algo que pasó efectivamente. Entonces, estos medios están diciendo que si... Recordaba, en Venezuela, algunos medios titulaban: maten al gorila. Sí, no porque era antiperonista, justamente, hablando de Chávez, sino por sus rasgos. Al macaco. Bien, volvemos a Bolivia y... Es interesante esto, porque lo que se está planteando es que si un medio de comunicación infringe una ley que lo que hace es proteger o evitar el racismo, en ese caso los dueños de ese medio perderían la licencia o tendrían sanciones económicas. En el caso, por ejemplo, que las sanciones económicas llevaran a una expropiación, por ejemplo, o que un grupo empresarial perdiera la licencia, uno dice: se cierra el medio. Quedan sin trabajo un montón de trabajadores de prensa. ¿Queda sin una voz independiente y plural la democracia? No, porque, según lo que se plantea, serían los trabajadores de esos medios de prensa a manos de quienes pasarían las empresas. Es decir, no es que se estatizaría en términos de estatización con control del Estado, no se convertiría en un medio estatal, en un medio de prensa estatal, sino que se convertiría en un medio manejado y controlado por sus propios trabajadores. ¿Qué ataque directo a la libertad que significa esto? Me encantaría ser militante sindical de uno de esos medios. Sí, ¿no? Espectacular. Imagínate, nos ponemos de acuerdo con algunos compañeros. Te morís de ganas. Escribimos una nota racista y expropiamos, nos quedamos con el medio. Qué feo, eso es confabulatorio. Estuvo interesante, ¿no? Eso es conspiración, claramente. Que no nos escuchen en Bolivia, por favor, compañeros, nada de eso. No, pero digo, me parece interesante esto, que los grupos, los empresarios de la comunicación, salgan a hablar de libertad de expresión. ¿Por qué? Porque ellos van a perder la propiedad de los medios, no porque se cierren medios. ¿Sí? Porque lo que está planteando no es el cierre de medios. La ley no plantea el cierre de medios, no plantea que si tienen discursos racistas se cierra. Cerrado. No, o hay un pago económico por una multa, o ese medio pasa a manos de los trabajadores y sigue existiendo el medio. Parece que de vuelta, como algunas otras veces, se confunde esta cosa de libertad de expresión, libertad de empresa, libertad de que mi dinero es mío, libertad de poder tener a estos negritos como a mí me gusta, libertad de poder seguir siendo, no solo económicamente, sino simbólicamente, el dueño de los países. Sí, tío, y muy interesante que justo esta semana, digo, a días del 11 y el 12 de octubre, se esté dando esta discusión. Digo, bueno, yo voy a cuidar mi medio de comunicación, dejando de lado esta otra discusión que es, nada, estamos hablando de racismo, estamos hablando de algo que le costó la vida a todos la gran mayoría de los pueblos originarios con el proceso de colonización, y esto no se discute. Se discute que ahí me van a cerrar mi diario. Y se extiende mucho más que los medios de comunicación, porque estamos hablando de un pueblo que vive, no digo diariamente, pero sí de manera periódica, linchamientos públicos, claro, a grupos de personas por ser indios, por pertenecer a una etnia. Lo hemos visto en decenas de documentales que están llegando a nuestro país, elaborado por realizadores bolivianos. Sí, sí. Y otro punto, como para cerrar de mi parte, las líneas de continuidad son realmente asombrosas. Lo decíamos con el caso de lo que publican medios como El Tiempo de Bogotá, El País de España, La Nación de la Argentina. ¿Cuántos puntos de coincidencia hay con el debate de la ley de medios en nuestro país? Porque los que salieron a defender a los medios son los trabajadores. Totalmente. No los patrones. Los mismos que defienden al Grupo Clarín acá en la Argentina. Sí, y para otro lado, digo, me pensaba recién eso, en toda la organización de la contra Evo Morales, digo, esto, ¿no? De la organización de la Media Luna, de la separación de Cochabamba, ¿no? Con argumentos profundamente racistas, tumbemos al indio, toda la parte más rica de Bolivia es la que se quiere separar o que intentaron el golpe por ese lado en algún momento, y ahora esto con los diarios, digo, es como para pensar muchas cosas. Sí, también me parece que depende de la visión que se tiene de lo que es la democracia, digo, esto que la libertad, la democracia. Uno de los elementos de la ley antirracista, que no sé si vamos a investigarlo bien, porque tiene que ver con otro aspecto de la ley y que fue arreglado con organizaciones sociales, un conjunto de organizaciones sociales junto con el gobierno, es que para alcanzar ciertos lugares, para tener un puesto en el Estado, no se necesite tanto el currículum profesional, sino justamente tener experiencia en organizaciones sociales. La referencia para conseguir un puesto estatal es la referencia de las organizaciones sociales. Le agradecemos a Seiza, que nos manda un abrazo y nos dice, como siempre, de este lado, escuchándolos. Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La Blanquería, Nine Shopping, Local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno, Arias 2215, Castelar. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno, Teniente Camilli, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim1@ciudad.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. Piovano 3165, Moreno. Teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Latido a latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Y el profesor, sociólogo y periodista brasileño Laurindo Leal Filho asegura que los medios de comunicación de su país han marcado una postura política opositora desde el inicio de la campaña para tratar de influenciar en la intención del voto. Los medios se han comportado como un verdadero partido de oposición. Y eso no lo digo yo, lo dice la propia presidenta de la Asociación Nacional de Periódicos, Judith Brito. Esa es la entidad que reúne a los dueños de los medios de comunicación impresos en Brasil. Ella afirmó públicamente que como la oposición es muy débil, los medios de comunicación deberían ejercer ese papel de oposición. Para muchos votantes, Rousseff encarna la continuidad de Lula, un presidente que se va con una popularidad de casi 80%. Voto por Dilma porque me gusta la política de Lula y pienso que la mantendrá. Pero en el sur del país, más rico, los votantes tienen opiniones más dispares. Me gustaría votar por Marina, pero votaré por Serra para impedir que Dilma gane. Me gusta Marina Silva, confío en ella. En los mercados, nada parece preocupar. Los expertos estiman que los comicios no deberían impedir que la economía siga prosperando. Nada en los discursos de los candidatos, sea Dilma, Serra o Marina, interfiere con las bases de la economía brasileña. Bueno, un debate pobre, centrado en la figura de Lula, y a lo sumo de Lula discutiendo con los medios. 135 millones de brasileños y brasileñas fueron a votar el domingo pasado, no solo al futuro presidente o presidenta de Estado, sino también la gobernación de 26 estados y del Distrito Federal. Además, se votaron 513 diputados 27 asambleas legislativas y 54 senadores, o sea, dos tercios del Senado. Hubo una abstención del 18%, a mi entender, poca abstención, bien. Dilma Rousseff, de la coalición oficialista de centroizquierda Partido de los Trabajadores, economista, durante la dictadura fue guerrillera, estuvo presa por y fue torturada, fue ministra de Energía y jefa de gabinete del gobierno del PT. José Serra, congresista e intendente de San Pablo, gobernador del estado de San Pablo también, y ministro de Salud y Planeamiento de Fernando Henrique Cardoso, el antecesor socialdemócrata de Lula y representante del neoliberalismo en Brasil, arrancó como favorito y tuvo la rara estrategia de mostrarse como el verdadero continuador de Lula. Esa era ese era su caballito de batalla en la campaña. Eso fue raro, pero fue su leitmotiv en la campaña. Y la tercera en discordia, Marina Silva, ex ministra de Medio Ambiente de Lula, se presentó como la candidata de la nueva política, ubicándose por fuera de las estructuras partidarias tradicionales. Así todo, durante la campaña también llenó de elogios a la política social y de inclusión de Lula. Me estás mirando con cara rara, Martín, decilo. No, hablábamos fuera de micrófono, nos preguntábamos si Marina Silva no jugó y no va a jugar el rol que jugó Pino Solanas en las elecciones aquí en nuestro país. Sobre todo por cómo están levantando sus figuras los grandes medios de comunicación que son fervientes opositores al gobierno de Lula y por supuesto también a la candidatura de Dilma Rousseff, ¿no? Sí, algo de eso hay. Lo cierto es que la segunda vuelta va a ser entre Dilma y José Serra. Ninguno de los dos candidatos logró más del 50%. Según el conteo oficial, Dilma se fue con un 45,77% y José Serra con un 33,18%. Y la tercera en discordia con un poquito más del 20%, lo cual es un montón. Estamos hablando de más de 20 millones de personas que votaron por Marina Silva. Ahora, Daniela, ¿cómo le explicamos al oyente que el mapa electoral que se planteaba antes de las elecciones del domingo era un candidato de derecha, José Serra, un candidato de centro, Dilma Rousseff, y un candidato de izquierda, Marina Silva, en ese trío, ¿no? Pero ahora, cuando supuestamente todos están buscando el voto y el apoyo de Marina Silva, las especulaciones están divididas. Algunos dicen que puede llamar a votar a José Serra, algo que en el espectro que acabo de describir sería impensable, y otros, más natural, en ese marco, a Dilma Rousseff. ¿Cómo explicamos eso? Sí, yo no sé si lo puedo explicar. Ahora, digo, cuando trataba de pensar cómo armar el informe para charlar un poquito de Brasil, pensaba esto. Digo, otra vez pasó lo mismo, o a mí me pasaba lo mismo que cuando veía los datos de Venezuela. Poca discusión sobre las plataformas electorales. Todos atrás de la figura de Lula, bueno, con Dilma Rousseff es como se sobreentiende porque es la candidata que él presenta, sigue siendo dentro del mismo partido. Ahora Lula y Marina Silva, esto, ¿no?, que decíamos recién, José Serra, delfín del neoliberal Henrique Cardoso, presentándote como yo soy el verdadero seguidor de Lula. Marina Silva, disidente del Partido de los Trabajadores, diciendo, bueno, no, hay cosas que hizo bien, hay cosas que hizo mal, pero votame a mí que no sé qué. Como muy raro, digo, para mí hay como ciertas continuidades con el resto de las discusiones que se están dando en otros países de América Latina, y es esto de la dificultad de poder correrse de la figura de Lula en Brasil, de Chávez en Venezuela, y así, y seguimos contando. Sí, tal vez la necesidad de comprender la complejidad de la política brasileña, claro, ¿no? Porque estamos hablando que hay un entramado bastante difícil de comprender si uno no se va metiendo estado por estado, de alianzas que se van construyendo. Sí. El PT no gana solo en ningún lado, siempre gana en alianzas con sectores de la derecha o de la centroderecha. Lo mismo que el Partido Verde, el partido de Marina Silva. Y a partir de así uno puede establecer alguna base para entender estos posicionamientos que en la superficie son incomprendibles, ¿no? Sí, bueno, en términos de plataformas electorales, vos podés ser el continuador de Lula por izquierda y por derecha sin ningún tipo de contradicción. El gobierno de Lula ha tenido elementos que pueden tomarse como de izquierda y elementos que tienen que ver con, qué yo, por ejemplo, el manejo de algunas cuestiones económicas, que son netamente neoliberales de derecha, pero, digamos, en un sentido, uno le hace críticas al gobierno argentino, pero Lula ha ido mucho más lejos en ese tema. Claro, el tema es el grado de explicitación de qué cosas son las que yo voy a continuar de Lula y qué cosas no. Y nada, y ahí me parece que está la diferencia entre uno y otro. En esto que decía Martín, digo, lo cierto es que hay un 38% de los votos de brasileros y brasileñas que se tienen que redefinir ahora el 31 de octubre. Siguiendo con esto que traía Martín, digo, así como a simple vista uno diría, bueno, el desafío es traccionar los votos que hubo para Marina Silva para el PT. La realidad es que justamente por este marco de alianzas que el Partido de los Trabajadores va haciendo en cada estado, tiene como el desafío no solo con los votantes del Partido Verde, sino con el Partido del Movimiento de la Democracia Brasilera, que es como uno... Es un partido que ganó estados importantes, pero que en algunos casos se alió fuertemente con el Partido Verde, en otros casos hizo fuertes alianzas con el Partido de los Trabajadores, con lo cual... También ahí hay una gran incógnita. ¿Cómo va a jugar para el 31 de octubre? O sea, no es solamente a quién llame a votar Marina Silva, sino también cómo van a jugar los otros partidos que van haciendo alianzas con el Partido de los Trabajadores en los distintos estados. Me parece también nos permite una discusión que por ahí tiene que ver con otros elementos, incluyendo a Ecuador. ¿Qué pasa con los movimientos sociales cuando se alinean con un gobierno? Después se abren de esa alianza gobernante por izquierda. Sí, rompen por izquierda, como sucede con el movimiento de los Sin Tierra, por ejemplo, uh-huh. en Brasil, u otros movimientos que están cerca de Marina Silva en Brasil, pero que en esa nueva alianza para tratar de retomar controles del Estado que tienen que ver con su problemática particular, como puede ser la tierra, como puede ser los indígenas en Ecuador, terminan aliándose con sectores netamente de derecha. Digamos, cómo rompen por izquierda con un gobierno que no llega a ser de izquierda, obviamente, pero después terminan con una alianza electoral de derecha. Electoral netamente de derecha, uh-huh. política netamente de derecha. Alianza de hecho, ¿no? Porque no es alianza por acuerdo político, sino alianza de hecho respecto a cómo unifican críticas. Lo decíamos de la CONADI respecto a Ecuador. Las críticas que le hace a Rafael Correa, la misma crítica que le hace... el partido de Lucio Gutiérrez y las grandes corporaciones mediáticas. Sí, eso digo, no es hacerle el juego a la derecha, es jugar con la derecha. Son dos cosas diferentes. En el caso de Brasil, directamente es una alianza política en conjunto. Porque apoyar a Marina Silva significaba apoyar al Partido Verde, que significaba apoyar a esa coalición, digamos. Ahí me parece que hay un punto que atraviesa a toda América Latina, sí. Principalmente a los gobiernos llamados progresistas. Y en esto de progresistas estoy incluyendo... a pesar de que yo los veo bastante alejados de esto, sobre todo al gobierno de Brasil y al gobierno de Argentina y al gobierno de Uruguay, que es el proceso de institucionalización del movimiento social y el movimiento político popular. Hay un proceso a partir del cual, en el momento en el que las puertas del Estado comienzan a abrirse, las contradicciones son profundas, las debilidades emergen con más fuerza y la carencia de una construcción propia aparece en total evidencia, donde no pueden tener una agenda propia, sino que la agenda es construida por el Estado. Y en muchos casos, y Correa es un ejemplo de esto, es un proceso de institucionalización que le provoca la pérdida de identidad. Yo recuerdo una nota que hicimos una ecuatoriana hace 2 años atrás acá en Latinoamericano que decía: Correa está otorgando mucho financiamiento a pequeños emprendimientos productivos relacionados por comunidades. ¿Cuáles son las condiciones que le pide para recibir ese financiamiento? Que ingresa en el mercado capitalista. Claro. Sencillo. Yo pensaba también en los sindicatos, digo, en términos históricos, los sindicatos en la Argentina con la relación con el peronismo. ¿Cómo hace una alianza? ¿Sí? Hace una alianza en un momento, ¿sí? Que viene del Partido Liberal, era, ¿no? A mí la historia ahí se me mezcla. Se suman al peronismo y después se institucionalizan. ¿Sí? Como también se dan esos procesos, como por ejemplo sucedió con el movimiento obrero acá en la Argentina. Sí, en el medio de todas estas alianzas, la realidad es que además de definir si Dilma va a ser presidenta o no, el PT se quedó con una mayoría interesante en el Senado, mantuvo sus diputados, que esto me parece que es interesante después para ver qué pasa. Y no sé si sirve para aclarar o para agregar complejidad, pero hay dos cosas que está diciendo la derecha después del domingo pasado que a mí me parecen interesantes. Los miedos de la derecha frente a Dilma. Son, no sé, aparecían... Los miedos de la derecha. Vos dijiste frente a la montonera cuando arrancaste. Frente a la montonera. Euquero Dilma. A mí me cae bien Dilma. Yo... Insisto, con lo que decía el viernes pasado. Sobre determinación de tus concepciones de género. No, me cae bien más allá. ¿Qué dice la derecha? Dice que a Brasil le falta competitividad. Y que una de las razones por las cuales Brasil es un país poco competitivo es que tiene rígidas regulaciones laborales y costosos beneficios provisionales. A mí todo esto me suena tanto a los 90. Qué conocido, yo lo escuché, yo lo leí en algún lado. Y otra cosa que temen mucho los compañeros de la derecha es que con este congreso tan fuerte que puede llegar a tener Dilma, que continúe por un camino que fortalezca las empresas estatales de energía. Y argumentan que esa medida le va a traer serios problemas al sector privado. Estos son los dos mieditos que está planteando la derecha después del domingo pasado. Los miedos de la derecha serían entonces que los trabajadores cobren buenos sueldos. Que los patrones les paguen las cargas previsionales. Cargas previsionales y que las empresas sean estatales. Que el sector estatal de empresas en Brasil se fortalezca. ¿Ese es el miedo de la derecha? Ese es el miedo de la derecha. 19 minutos pasaron de las 9 de la noche. ¿Les parece escuchar un poquito de música? Vamos a escuchar a Pablo Milanés, ¿no? Vamos a escuchar una canción de este cantante cubano, Si el poeta eres tú, en homenaje a Ernesto Che Guevara, junto con un poema escrito por Julio Cortázar. Yo tuve un hermano. Cortázar lo escribió en 1967. Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo, le tomé su voz libre como el agua, caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba, mi hermano despierto mientras yo dormía, mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. Si el poeta eres tú, como dijo el poeta, que el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte, comandante. Si el que asomó al futuro su perfil, lo estrenó con voces de fusil. Fuiste tú, guerrero para siempre, tiempo eterno, que puedo yo cantarte, comandante. En vano busco en mi guitarra tu dolor, y en mi jardín ya todo es bello, no hay temor. ¿Qué puedo yo dejarte, comandante, que no sea cambiar mi guitarra por tu suerte, o negarle una canción al sol, o morir sin amor? ¿Qué puedo yo cantarte, comandante, si el poeta eres tú? Como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en noches de lluvias coloridas eres tú, que puedo yo cantarte, comandante. 21:23, las 9:23 de la noche aquí en Latido Americano, viernes 8 de octubre del año 2010. Y estamos ya en nuestra última hora, casi llegando. 35 minutos faltan para que termine este programa. Yo me vine un ratito antes. Bueno. ¿A quién le pediste autorización? A María, la productora. Cierto, que ella es la que María dice autoriza que sí. O desautoriza. Así es. Disculpe, tengo que ir de viaje, así que bueno, vieron cómo es. Bueno. No te pregunto dónde vas. Porque va a generar polémica. Sí, porque generar yo que voy al mismo lugar con un poquito más de derecho, me quedo hasta las 10. Claro. Pero bueno, está perdón, bien. Perdón, vos no tenés más derecho porque no importa. No importa, no importa, dejémoslo ahí. Bien, recordamos los números de teléfono 02374666559. O pueden mandarnos un mensaje de texto al 15 61 54 03 59. Un mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Nos tuitean. ¿A dónde es que nos tuitean? @latidoamericano es. @latidoamericano, sí, buscan latidoamericano en el tweet y aparece ahí. Y por Facebook. ¿Sí? Y por Facebook. Ya tiene 9 seguidores el tweet de latidoamericano. Vamos, vamos. No tengo el número vamos de amigos en Facebook porque vamos lo tenés abierto vos. Sí, creciendo semana tras semana. Pero así hasta es. Ahora los oyentes no lo utilizan como vía de comunicación. No es una red social tan instalada, ¿no? Twitter no. Yo creo que si no haría periodismo, no utilizaría el Twitter, porque no le encontraría yo una ni función. Entiendo, así que... Bueno, pero si ustedes tuitean, llamean, facebookean, nos visitan mensajean. Acá, mensajean, nos... Casi se le escapa y le iba a pasar como Calamaro a este, ¿eh? Sí, no. ¿Qué pasa? Van a poder participar del sorteo que vamos a hacer el viernes que viene de El Dolor Paraguayo y los que son los yerbales de Rafael Barrett. Un libro de capital intelectual, bueno, fue pedido por aquí por los oyentes para poder sortearlo, así que ahora participen, llamen, mensajen. Tuvimos mensajes, Paula llamó y también pidió para participar del sorteo, así que tenemos ya varios anotados y varias anotadas para el viernes que viene. ¿Cómo hacer un cierre de todo lo que estuvimos diciendo? Sí, mucho, ¿no? Hay muchas líneas de continuidad. Aparecieron en todos los temas, aparecieron puntos de continuidad que están atravesando la realidad política de América Latina y emergen prácticamente sin querer. Evidentemente se están posicionando y esos posicionamientos plantean contradicciones y enfrentamientos que se manifiestan como lo que sucedió en Ecuador. A veces están más velados y a veces aparecen más evidentes. Aparecen evidentes en procesos electorales y en casos como los de Ecuador, estoy diciendo, hablando de Brasil, ¿no? En procesos electorales. Sí. Y en casos como en Ecuador, aparecen confrontando manifiestamente, a pesar de que hay sectores que dicen que esta confrontación no es tal, ¿no? Y en todos los casos, los medios de comunicación que responden a determinados intereses aparecen de la misma manera, horadando procesos que con más o menos fuerza, más o menos, digamos, se pretenden o son populares. Eso también es bien raro en términos de líneas de continuidad. A mí me parece interesante que haya sectores que tengan miedo. A mí me parece que... Ladran Sancho. Sí, me parece interesante que los medios de comunicación bolivianos tengan miedo de perder la libertad de poder maltratar a quien quieran desde sus páginas. Me parece interesante que los empresarios brasileños tengan miedo de que los trabajadores... De tener que pagarle lo que corresponde de tener a, los que pagarle a los trabajadores. Por ejemplo. Claro, me parece buenísimo que los digamos ciertos sectores ecuatorianos tengan... miedo de no poder hacer un golpe de Estado. Porque rápidamente la televisión pública ecuatoriana va a estar transmitiendo cómo son las cosas en realidad. Sí, me parece que es interesante. Igual también me parece que tenemos que tener en cuenta que tanto como el golpe de Estado, lo que mandaron adelante fueron a los policías, que sabemos, digamos, son gente, como dijiste, que salen del pueblo, no salen de otro lugar, los policías no los importan desde la luna. Y que en todos lados, perdóname, digo, y me parece que en todos lados siempre son la carne de cañón de las fuerzas represivas, digo, ya lo veíamos también con Venezuela en esto de que también fueron usados en el 2002, digo, esto de que haya tantas policías diferentes que responden a intereses políticos distintos. Acá en Argentina son la mafia que muchas veces sirve para tapar otras cosas. Sí, y me parece que responden a sus jefes, digamos. Uh-huh. Y eso me parece que es interesante porque pasa como, por ejemplo, con el tema del periódico El Comercio, donde tenemos una persona, un trabajador de prensa, que lo que termina haciendo es jugando para sus jefes, sin que por ahí sea necesariamente algo obligatorio, pero lo hace porque es la costumbre, como por ahí con los policías ecuatorianos o con otros sectores también. Me parece que tiene que ver con esto, con poder, desde ciertos sectores, poder tener en claro quién es quién y dónde está parado cada uno, para poder entender esto. Me parece que lo hablamos recién fuera del aire. Bueno, el peligro que se ve en Venezuela es la burocratización, ¿sí? Donde las organizaciones sociales y la organización del pueblo no llega a poder tener espacios de poder. Ahora, cuando esas organizaciones tienen espacio de poder, ¿qué sucede? Entonces, son aprendizajes no solo de cómo llegar a tener el poder, sino también cómo manejarlo. ¿Cómo ser gobierno, digo, que no es nada fácil. ¿Cómo ser gobierno y también cómo ser oposición desde otro lugar? Sí, ahí me parece que es uno de los puntos a los que hay que llegar, porque bajo esta lógica de la polarización, uno termina teniendo miedo o termina retrayendo la posibilidad o guardándose la posibilidad de criticar, por ejemplo, un gobierno como el de Rafael Correa, porque en esa crítica queda alineado con sectores políticos de derecha que lo que buscan es desestabilizar el gobierno y en realidad convertir al Estado ecuatoriano en sus dimensiones más neoliberales como lo tuvo antes de que aparezca Rafael Correa. El tema es lo que muestra Venezuela en esta idea de las discusiones que ha generado dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela internamente, la necesidad de criticarse a sí mismo, esta necesidad de las tres R's, la revisión, la rectificación y la tercera R, no me acuerdo, pero venía por ese lado, donde cuando entramos en el juego de la polarización permanente, esto se deja de lado. Y nos olvidamos que justamente las posibilidades de un golpe de Estado en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, en cualquier otro país de América Latina, parte de una premisa básica, que es la debilidad del arraigo popular de gobiernos que supuestamente representan al pueblo más que otros. No sé. No, me queda pensando si es eso o es este. Que hay que pensar cuáles van a ser los canales de participación y de democratizar las democracias, digo, no sé, por decirlo de alguna manera. Porque capaz que estamos tratando de, en el mismo envase de democracia como la conocíamos, meter formas nuevas que, no sé, hasta ahora. A ver, digo, en los 70 se pensaba la llegada al poder por vía de las armas y los procesos revolucionarios. Ahora esto es un poco más raro de pensar. Estamos pensando en procesos más institucionalizantes, más institucionalizados, pero para los que todavía hay formas de la democracia burguesa, si queremos decirlo, digamos, que por ahí no cierran para estas maneras de participar. Sí, me parece interesante. Yo pongo como ejemplo lo que pasó en Bolivia a principio de año, en abril, ¿se acuerdan? Las elecciones regionales, donde para criticar a Evo, para pegarle a Evo, para darle una enseñanza de esto de la burocratización y de los errores que iba llevando el movimiento al socialismo, en Bolivia lo que hicieron fue votarle a la izquierda, al movimiento Sin Miedo. Digo, un ejemplo también de que cómo. No hay solo una forma de llevar adelante los procesos, y de que hay caminos y hay herramientas. Revisión, rectificación y reimpulso. Son las tres R's que está debatiendo hoy el Partido Socialista Unido de Venezuela. Les aconsejo a los oyentes, si quieren meterse en un debate muy rico, ingresen a Porrea de vez en cuando, donde se discute públicamente cómo hay que avanzar en estas tres R's. Leo, chao, nos vemos. Adiós, nos vemos el viernes que viene, que la pasen lindo. No vas a escuchar los audios del Che, que vamos a seguir escuchando la próxima media hora. Lo voy a intentar, pero me parece que no llego. Sí, por internet el domingo, en la repetición. Por internet el domingo, cuenten conmigo, ahí estaré. Bueno, pasen un lindo fin de semana, terminen bien este programa. Nosotros saludos. Nos vemos en Paraná. Nosotros nos vemos en un rato. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina.

diabo a šak. Ovirrel vegyített sárba, hiszen gyilkosot sem látta. A mosolyod a padását, és itt maradt a világra. Figyelve fegyveret szavára, a harc, hogy utadat járja. Kommandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¿Qué es lo que acabamos de escuchar, Daniela? Acabamos de escuchar un remix de Hasta Siempre con tres versiones diferentes. Voy a intentar leer los nombres. Claro, sí, es un remix que realizó la producción sobre el pucho de antes de empezar el programa. Una de las bandas que está incluida en este remix es una banda húngara que se llama Berkitamas es Eijutese. Aparentemente, perdón, pero mi húngaro no es muy bueno. También estuvo incluida la Che Guevara Band de Cuba y Joan Baez de Estados Unidos. Esas tres versiones ahí remixadas con el arte que caracteriza nuestra producción. No sé, espero que les haya gustado. Los seguimos escuchando de cortina. Sí, muy lindo. Estaba, sabes que leyendo en el Facebook de Latinoamericano, estaba escuchando un pequeño texto de Liliana Downes que me parecía muy interesante compartir. Que dice, en una tierra donde en nombre del realismo se predica siempre la resignación y esperar, y la esperanza se cansa de esperar. El Che es un impaciente, un hombre de esperanza y por eso es un profeta, un anunciador de otros tiempos. Tal vez habría que decir que nosotros también tendremos la paciencia para esperar al Che, el regreso del Che. Muy lindo, lindo, muy, ¿no? Lindo, muy lindo. Bueno, pasaron 41 minutos de las 9 de la noche en Latinoamericano. Nos quedan dos temas para trabajar. Dos cortitos. Pero antes de esto te comento que en la mesa tenemos aquí la sudestada del mes de octubre. Polémico tema. A ver, no. Polémico tema de tapa. No he visto la tapa todavía. Sendero Luminoso. Apa. Una organización maoísta expandió su discurso en las zonas más atrasadas y puso en jaque al Estado burgués. A punto de lanzar su ofensiva final, se desmoronó con la captura de su máximo líder y abrió una profunda herida que aún no cicatriza en el Perú. Opinan Gustavo Gorriti, Nelson Manrique y Fabiola Escarzaga. La muy interesante. Revista Sudestado de Octubre propone discutir y acercarse a Sendero Luminoso. Muy interesante. Tenemos también, bueno, les recordamos que seguimos sumando adhesiones para el sorteo del libro de Barrett. Que tenemos gracias a Librería Hadas. Paso el teléfono de la librería que les puede conseguir algún libro que andan necesitando. Es el 0237-4638-110 y queda en Asconapé 139, acá en el centro de Moreno. Nos acaba de llegar un mensaje. Otro más, ¿cómo están? En sintonía con el encuentro de mujeres, nos dicen: opa, aguante la comandante Che Guevara. Está muy bien, claro, porque el húngaro, ¿viste? El húngaro estuvo difícil. Hablamos de Sendero Luminoso. Hubo elecciones en Perú. Hubo elecciones en Perú. Si lo que pasó en Perú, lo que está pasando en Perú, hubiera sucedido en Venezuela, Bolivia, Ecuador, creo que hubieran sacado ediciones especiales varios periódicos de América Latina para hablar de elecciones fraudulentas en cualquiera de estos países. Y hubieran ido cantidades de aviones llenos de veedores internacionales, pero ¿cómo es Perú? Y como Alan, no son elecciones presidenciales... Sí. Alan García está de nuestro lado, dicen, ¿no? Sí, vos decís. La esperanza venció al miedo, fue la frase que utilizó en la campaña Susana Villarán en las últimas semanas. Susana Villarán es una maestra y periodista, fue ministra de la Mujer y Desarrollo Social entre 2000 y 2002, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tuvo un cargo ejecutivo también en otros organismos de derechos humanos que ahora no estoy recordando. El último puesto público que ocupó fue el de defensora de la policía durante el gobierno de Alejandro Toledo. Es una mujer que se reconoce de izquierda moderada, identificada con Lula y Bachelet, critica duramente a Chávez. Y esta frase de la esperanza venció el miedo tiene mucho que ver porque esta candidata a la alcaldía de Lima, que es la probable ganadora, digo la probable porque todavía los resultados claros de esas elecciones que fueron el domingo pasado también no están, se intenta separar todo el tiempo de lo que fue Sendero Luminoso. ¿Por qué? Porque cuando empezó a crecer en las encuestas, Villarán rápidamente salieron a acusarla de terrorista, de extremista, de violenta, de tener algún que otro vínculo con Sendero Luminoso, y ella, para separarse de eso de que la acusaba la derecha, se reconoce una mujer de izquierda moderada, pero bastante alejada de lo que fue Sendero Luminoso y toda la tradición de los 80 y los 90. Bueno, solamente el 73% de las actas están escrutadas en Lima. Según eso, Susana Villarán gana por un punto nada más de diferencia de Lourdes Flores, que es la candidata de la Alianza del Partido Popular Cristiano, de vuelta, una candidata de izquierda y otra candidata de derecha. Lima es una ciudad que tiene 5 millones de electores, entonces una diferencia de un punto habla de 30.000 personas, de 30.000 votos, que todavía no está claro para quién van a ser. Solamente el 73% se escrutaron, el resto de las mesas fueron impugnadas. Se dice que va a tardar más o menos 15 días en definirse. Y estamos hablando de una ciudad, no estamos hablando estamos de todo el país. Estamos hablando de una ciudad solamente. ¿Por qué esto de la esperanza vence al miedo? Porque una cosa que se empezó a decir durante las últimas semanas de esta campaña, cuando se vio que rápidamente Susana Villarán iba ganando números en las encuestas, es que un fantasma de la izquierda sobrevuela la ciudad de Perú. Después de 30 años y por segunda vez en la historia de Perú, es posible que una fuerza progresista de izquierda gane la alcaldía. No, es la segunda vez que pasa en la historia de Perú. La anterior fue hace 30 años y fue Alfonso Barrantes quien obtuvo la alcaldía. Entonces, hay algo que se empezó a decir, que aparece de vuelta a la izquierda. Pero justamente con esta experiencia de Sendero Luminoso, empezó a aparecer, digo, izquierda se relaciona rápidamente con lo que fue la experiencia de Sendero Luminoso en los 80 y los 90. Entonces, por esto de la esperanza le vence al miedo. Hay otra forma de ser progresista, de ser gobierno desde la izquierda, que no tiene que ver con la guerrilla. Y esta es como la discusión que hay aparentemente de fondo. Los mercados también asustados porque si Villarán gana la alcaldía de Lima, eso quiere decir que se puede posicionar de manera muy fuerte para las futuras elecciones en Perú. Bueno, viene bien adquirir la revista Sudestada. Para ver de qué vendís, estamos hablando. Claro, para conocer un poquito más a fondo de qué estamos hablando y de qué fue Sendero Luminoso y qué experiencia de esta organización abre estas interpretaciones. Puedes acercarte a Saber 81 para adquirir la revista Sudestada. Y por último, la última noticia para compartir, y ya nos vamos a dedicar a escuchar música en homenaje a Ernesto Che Guevara y algunos audios como hicimos a lo largo del programa. Si vemos el vaso medio vacío, aún mantienen huelga de hambre 14 prisioneros mapuche. Esta es la interpretación que se ha instalado. No hay más huelga de los prisioneros mapuches. Claro. Sin embargo, Hay 14 todavía en huelga de hambre ante la negativa del gobierno de aceptar sus peticiones. Los otros 28 ya están pensando en volver a hacer la huelga de hambre porque anunciaron que el gobierno no ha cumplido con los acuerdos alcanzados la semana pasada. Según publicó la agencia Pulsar, el plazo acordado con el gobierno vencía hoy, o sea, 5 días después del acuerdo que ha establecido con 28 comuneros mapuche que levantaron la huelga de hambre que mantuvieron durante 82 días el 1 de octubre. El Ejecutivo había prometido retirar las querellas contra los mapuches por la ley antiterrorista, a juzgar, a los efectos a través de los tribunales civiles y a perfeccionar las modificaciones de la justicia militar. Sin embargo, estas querellas en la justicia militar por la ley antiterrorista aún no han sido levantadas, y los 28 presos mapuches que anunció el gobierno nacional a través de la Iglesia Católica que levantaban la huelga de hambre pueden volver a esta. Todo esto está medio oculto detrás del gran anuncio de que el martes puede ser que finalmente los mineros, recuerden, lo trabajamos latinoamericanos, que están enterrados a 700 metros bajo tierra desde el 5 de agosto, puedan ver la luz nuevamente. Hay una apuesta política muy importante del gobierno de Piñera a resolver eso rápidamente, que en un principio se decía que iban a tardar 5 meses en rescatarlos, y ahora de repente la semana que viene pueden llegar a ser rescatados. Qué raro, ¿no? Sí, muy raro. El ministro de Minería de Chile dijo que hay 3 excavadoras funcionando. La primera está un poco más lejos, ellos hablan del plan A. El plan B está a 40 metros, nada más, de los mineros. Claro que llegar al refugio donde se encuentran no significa sacarlos inmediatamente, claro. Tienen que encamisar el lugar por donde van a salir, tienen que organizarse. Es algo bastante complejo y con cierto riesgo, y obviamente el gobierno va a estudiar todo esto milímetro por milímetro, porque cualquier cosa que pudiera pasar sería un problema político muy grande, porque lo han presentado como una causa nacional. Faltan 10 minutos para las 10 de la noche para que llegue Aguafuertes Rockeras. Seguimos escuchando un poquito de música. Ernesto Che Guevara. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Lo han cubierto de afiches, de pancartas, de voces en los muros, de agravios retroactivos, de honores a destiempo. Lo han transformado en pieza de consumo, en memoria trivial, en ayeres sin retorno, en rabia embalsamada. Han decidido usarlo como epílogo, como última tul de la inocencia vana, como anejo arquetipo de santo o satanás. Y quizás han resuelto que la única forma de desprenderse de él o dejarlo al garete es vaciarlo de lumbre, convertirlo en un héroe de mármol o de yeso, y por lo tanto inmóvil, o mejor, como mito, o silueta, o fantasma del pasado pisado. Sin embargo, los ojos incerrables del Che miran como si no pudieran no mirar, asombrados, tal vez, de que el mundo no entienda que años después siga bregando, dulce y tenaz, por la dicha del hombre. ¿Qué escuchamos recién? Escuchamos recién un fragmento de la canción Hasta Siempre, interpretada por la banda madrileña de punk rock Boycott. En todas partes. Interesante, interesante. Qué producción la de Cecilia D'Amico, la productora musical de este programa hoy, con todos temas dedicados al Che, con varias versiones de Hasta Siempre, con versiones raras como esta y con el interesante remix, así se dice, realizada con la tradicional... Con los húngaros, los cubanos. Sí, la tradicional canción de Carlos Puebla, Hasta Siempre. Bueno, estamos llegando al final de Latinoamericano, un programa bastante cargadito, donde dejamos prácticamente muy pocos temas de los principales que se estuvieron discutiendo en América Latina esta semana por fuera. Tal vez podríamos haberle integrado algo relacionado con el Premio Nobel de Literatura de Vargas Llosa, el peruano que tanta polémica ha creado, como los posicionamientos políticos fueron marcando el festejo o no de este Premio Nobel. Quedaron muchas cosas muy claras también. Sí, así es. Arrancamos analizando el debate que se está desarrollando en Ecuador y que han tomado varios medios en el mundo y en América Latina, si hubo o no golpe de Estado, el rol de los medios de comunicación, si está bien lo que hizo el gobierno nacional de transmitir en cadena desde la televisión pública todo lo que estaba sucediendo a partir del estado de excepción. Hoy en Ecuador terminaba el estado de excepción, porque para el gobierno ecuatoriano seguía la situación complicada y necesitaban claro. Necesitaban continuar con el estado de excepción porque decía que el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado no había terminado. Hay un malestar muy importante de parte de la policía ecuatoriana en torno a esta enfática promesa del gobierno ecuatoriano de decir no va a haber impunidad. No a la amnistía. Sí. De hecho, hubo una reunión muy llamativa entre el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Comando General de la Policía esta semana, que aparentemente están negociando algo. Me quedo pensando después del cierre en esto, ¿no?, que hablábamos de cómo muchas continuidades y cosas parecidas en varios de los procesos de América Latina en función de cómo está actuando la derecha o cómo están siendo de complicados algunos de estos procesos. Y hay otra continuidad que tiene que ver con la figura del Che, me parece. Digo, más allá de, bueno, el compañero de ATE, que estuvo en la jornada en ATE, planteaba como una posición muy fuerte y, bueno, como toda su postura frente a la figura y al uso de la figura del Che, pero, digo, en otra línea me parece que está bueno también reivindicarlo como, nada, está presente en todos los procesos, más allá de aquellos con los que uno acuerde más o menos, digo, me parece que es algo que nos sigue uniendo. Digo, sí. Si hay algunas continuidades, también esta es una continuidad y es la figura de Ernesto Che Guevara. Que en ese aspecto se asimila a lo que representa la Revolución Cubana, ¿no? Totalmente. Un faro, un horizonte. Un horizonte y algo que nos une. Así es. Bueno, ya llega Aguafuertes, que van a festejar el cumpleaños de Víctor Castro, que de acá les deseamos un feliz cumpleaños. Hicimos Latinoamericano en la conducción Daniela Devoto, Leonardo Smerling y Martín Raffo, quien te habla. En la producción periodística. No me sé los apellidos, tengo está problemas ahí, de memoria. María del Cielo Posadas, Fernando Gómez, que estuvo trabajando en la recopilación de audios del Che y que siempre está ahí viendo con qué comunidad de países limítrofes podemos estar conversando en Latinoamericano. Cecilia D'Amico, que hizo la producción musical. Jorgelina Giardulo, que está siempre ahí en cultura y literatura, aunque Cecilia D'Amico también, María Adela Gambuzzi, que está en la operación técnica, trabajando ahí con un operador que la va a estar reemplazando cada 15 días. Y bueno, llegamos al final de Latinoamericano, vamos a irnos escuchando Fusil contra Fusil, un tema que pidió Paula, llamó un oyente que nos pide un tema por teléfono. Exactamente, y lo tiene. Recordemos, la repetición de Latinoamericano el próximo domingo, después de Aquí Perú, a partir de las 14. Nos pueden escuchar durante toda la semana en www.fmmoreno.com.ar. Preparando un adiós. palabra que se dirá. In memoriam será la explosión. Se perdió. Thank you.